Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Faluya, no es Cotonou, no es París, no es Moroni y tampoco es Bagdad, pero en todos sitios vamos a hablar, porque hoy vamos a hablar de estas... de estos grupos de comunidades, no sé cómo llamarlo, de conjunto de personas que viven de la guerra de manera privada, ¿no? De estos mercenarios, ¿no? Cagadas mercenarias, aunque propiamente no, algunas veces no pueden ser mencionados como mercenarios, pero todo el mundo nos entendemos. Empresas de seguridad, ¿no? Como en algún caso, pero que bueno, pues son contratas que hacen servicios. Durante toda la historia, pues han sido llamados mercenarios. Lo que pasa es que ahora propiamente son solamente algunos que hacen unas labores específicas y tal. Pero vamos, nos entendemos, ¿no? ¿Verdad, David? Hola, ¿qué tal? Pues sí, además es uno de los trabajos, de los empleos más antiguos del mundo. Sí, señor. O sea, desde que empezó la guerra siempre hubo ahí alguien dispuesto a que por una buena cantidad luchar por una causa. Así que siempre han estado en la guerra, han estado y con distintos nombres, como decía, se les ha conocido como mercenarios, se les conoce ahora actualmente como contratistas de seguridad, pero bueno, al final es gente que en los conflictos, pues por esa experiencia que tiene, además que suelen tener todas unas historias muy parecidas que proceden de lugares conflictivos, han vivido en épocas donde pues por circunstancias conocen la guerra, conocen el oficio de la guerra. Y cuando se acaban, pues viven de ella en otras zonas. Sí. Que es una cosa como es la historia. Totalmente. Bueno, yo creo que así fácilmente nos podemos acordar de mercenarios en la antigua. Pues estaban los honderos baleares. También estaban, por ejemplo, los mercenarios que trabajaban para los cartagineses, ¿no? Que después... Los númidas, los jinetes númidas de Masinissa, por ejemplo, sí. Que al final cambian hasta de bando, o sea, te paga más Roma que Cartago, pues... Fíjate, Tony propuso este programa y en principio pues estamos, bueno, a ver qué se nos ocurre. Y empiezas a tirar y pueden salir 400.000, pero... Y no hemos tirado nada. Como... Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿eh? Que también estamos grabando en verano. Y no estamos todos disponibles, obviamente, ¿no? Entonces, estamos grabando en verano y en ola de calor. Fíjate. Bueno, pues nada, pues ya sabéis, aquí está conmigo ahora mismo David, pero se irán incorporando después otros miembros de Istocast. Ya sé que a David lo podéis encontrar como @ David Nagan en X, Twitter. Ahora, ¿cómo se llama esto? Voy a... Xitear, no, retuitear, no se sabe, que es repostear o como diga, no sé, una cosa rara, en fin. Bueno, pues David y el que les habla, Gojix, @ Gojix _Salduero, y ya sabéis que a nosotros nos podéis encontrar en X, Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube... Y nuestra página web, istocast.com. Si queréis más información, bueno, pues escribirnos en nuestro correo electrónico info@istocast.com. En nuestra página web podéis dejarnos audios y bueno, en duckbelly.com podéis haceros con camisetas de Istocast o de otro tipo de temáticas. A lo mejor hay alguno de mercenarios. No sé, tendría que ver, pero bueno. Vamos a mandar saludos a los oyentes, que alguno hay de los que trabajan en empresas de seguridad, ¿verdad, David? Que son amigos nuestros. Sí, sí, seguramente. Sí, sí. Bueno, ofrecen esos servicios porque son altamente especializados y bueno, pues ahí están. No diremos dónde, pero ya saben que nos referimos a ellos. Les mandamos. Sí, además. Además, que es que tú fíjate, muchas veces simplemente por las peculiaridades políticas de la actualidad, un país no puede actuar con sus fuerzas armadas en ciertos lugares, pero tiene intereses en ciertos lugares. Y aquí entran muchas veces estas personas que tienen que hacer a veces el trabajo duro de muchos países. Trabajo, o sea, tanto sucio, de, sí, sí. Exactamente, de trabajo sucio. De, no quiere decir tanto que cometan ilegalidades, simplemente que las fuerzas oficiales de tal país no pueden intervenir directamente. Claro. tienen que mantener, digamos, la seguridad de ciertos intereses nacionales fuera de un país. O sea, lo hemos visto, por ejemplo, las empresas que contrataban los pesqueros en el Cuerno de África, o sea, como ejemplo. O sea, es una cosa continua y que se ha utilizado esto y se va a seguir utilizando, sí. Y cada vez más, porque además cada vez se utiliza mucho más o la sociedad tiende más a esta hipocresía de intentar que los países, de cierto modo, no se involucren directamente con sus fuerzas armadas en ciertos conflictos, así que es terreno abonado para este tipo de empresas. Totalmente. Que además usan en todos, o sea, todos los países, en todos los, digamos, en todas las los, digamos, pues tanto de un polo como de otro, o sea, tanto unos, por ejemplo, puede ser Rusia y todos sus países afines, como Occidente y todos sus países afines, lo utilizan, o sea, es común a todos, esto es una cosa común. Sí, el otro día no sé, vi una entrevista que le hacen a una serie de expertos y había una cantidad de contratas de estas que es una locura. Eso, o sea, en realidad es un mercado, un sector que está totalmente en auge. Así que, bueno, pues se entiende, ¿no? Y cada vez, bueno, yo creo que vamos a tender más a convivir con este tipo de... Sí, y además que ya no es tanto el mercenario que podemos entender como el tipo duro, el tipo bregado en mil batallas, sino que está ya también el mercenario del siglo XXI, el mercenario electrónico, el tío que es experto en drones, por ejemplo. O sea, esa gente también van a ocupar ese mercado. Así es, así es. Y bueno, pues, oye, te iba a decir que estamos aquí recibiendo... la llegada de otra persona, de otro miembro de Histocast. A ver, que lo hago aparecer, déjame un momento. A ver si aparece. A ver. Aquí está. Está con nosotros. Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, ¿cómo andamos? Pues nada, aquí estábamos hablando de los... Acabamos de empezar a grabar. De los mercenarios. Y bueno, mercenarios o contratas de seguridad, en fin, dependiendo de su rol, pues son una cosa u otra, en fin. ¿Cuánto te pagan, Alex, por estar aquí, en plan mercenario? Bueno, llevo yéndose un rato. Uno de vuestros colegas de seguridad, al menos hasta hace poco tiempo, era un servidor. Bueno. Pero sé que no refiríais a mí, cabrones. ¿Cuánto me pagan? Es uno de los grandes problemas que tiene la segunda profesión más antigua del mundo, ¿verdad? La primera suelen cobrar más. Todas se basan en no tener miedo a lo que te viene enfrente, en desenvainar rápido. Y yo estaba pensando también que hay otra profesión muy antigua. Si no la más antigua, el guía espiritual. O sea, ya se llame chamán o como le quieras llamar, ¿sabes? Bueno, os he escuchado 5 minutitos, que es que saber yo que todavía estoy haciéndome con estas cosas y tal. Os he escuchado 5 minutitos y creo que estabais comentando también de que meteremos algo de los... No, lo ha dicho David, de los númidas. Y de las guerras púnicas, bueno, y estas cosas, ¿verdad? Están ocurriendo que eran de los más antiguos, sin duda. Sí, como ejemplos, exactamente. ¿Os dais cuenta que detrás de una gran cagada mercenaria hay siempre políticos? Hombre. No puede evitarse. Casi, casi garantizado. En la primera profesión del mundo no fastidian, en la segunda sí. En fin, madre mía, los políticos. Bueno, ya sabéis que Alex lo podéis encontrar como Alejandro HZ Lun en Twitter. Y bueno, ¿a quién le mandamos saludos? Ya lo hemos dicho, a todos estos que nos están escuchando, todos estos oyentes de Histocast, estos histocastos que están por esos mundos de Dios trabajando para este tipo de contratas. Y nada, le mandamos un gran saludo que a veces, pues... digamos que su único contacto prácticamente con nuestro país, pues es este, ¿no? Con gente como ellos. Seguro que lo hacen a través de la app de Histocast para Android, y si no, pues las que tiene iVoox, tanto para Android como para iOS. Y si queréis ayudarnos, pues nada, dejadnos comentarios, los me gustas, los 5 estrellas, en fin, ya sabéis. Todo eso para que tengamos más visibilidad y, bueno, pues de manera viral, pues se extienda esta palabra, ¿no? Si queréis ayudarnos más, bueno, pues tenéis la opción de haceros mecenas. Una cosa que es una ventaja enorme es que nosotros no dependemos de otros poderes fácticos. Es decir, nosotros pues nos debemos a nuestros oyentes y nuestros oyentes... Somos mercenarios. Sí, sí, pero fíjate, nuestros oyentes respetan que nosotros hagamos los programas que les dé la gana. O sea, que nos dé la gana. Si no, pues ya se habrían ido y ya está, ¿sabes? Y es verdad que los mecenas, en realidad... mientras nosotros vayamos haciendo los programas y todo esto, pero vamos, que no nos exigen, oye, tenéis que hacer no sé qué o si no, no pago. No, en ningún momento hemos tenido ese tipo de cosas. Y mira, es una gran ventaja tener unos oyentes como los que tenemos, unos mecenas como los que tenemos, que respetan nuestra libertad. Y bueno, yo creo que hasta ahora han estado bastante satisfechos. Y bueno, nosotros pues más satisfechos todavía, porque hacemos las cosas, pues, ¿cómo te diría? Pues de manera natural, digamos, ¿no? Si no, pues se notaría. Bueno, así que tenéis estas tres opciones para ser mecenas, pues Patreon, las suscripciones para fans de iVoox y los miembros de canal en YouTube. Bueno, estas tres si realmente estáis empeñados en ser mecenas. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar, vamos a ver, tú tres dos casos, David. Entonces vamos a empezar con el primero, ¿cuál te apetece? Pues sí, bueno, o sea, he traído dos casos además del mismo mercenario en dos lugares distintos de África. Un mercenario que además ya le hemos visto en aquel histocast que hicimos sobre las guerras mercenarias y en el Congo. O sea, que es un viejo conocido de histocast. No es otro, que Bob Denard. Vamos a venir entonces con Denard. Exactamente. Vamos a la hay que hacer nuestro... más efusivo saludo a una persona totalmente apasionada. A lo mejor le teníamos que haber avisado, pero a lo mejor nos pone dos velas negras, pero a nuestro amigo Méndez Irra, que bueno, que le encantan estos temas de los mercenarios en África, que son unos auténticos personajes en el peor sentido de la palabra, y que, bueno, nos pasa vídeos de mira qué pintas, mira qué personajes, macho. De hecho, nos propuso hacer también un violento sobre Último Tren a Katanga. Mira, hay que hacerlo. Mira, estamos debiendo un montón de violentos, tío, y hay que hacerlo. O sea, pero de verdad, es que teníamos que saludarle. Si hablamos de mercenarios y hablamos de mercenarios en África, hay que hablar de... Hay que mencionar, por lo menos, mandarle un gran saludo, abrazo al señor Méndez. En fin, pues nada, que... Bueno, me gustaría saber cómo el señor Méndez hace en un solo tuit, relata esa película. En fin, pues nada, pues vamos a seguir. Venga, Denard en Benin. Pues sí. Pues sí, vamos a hablar de este mercenario, uno de los más famosos, uno de los más conocidos de esa gran época dorada, ¿no?, de los mercenarios en África, los años 60, 70 y 80, cuando se enseñoreaban por los distintos países, dando golpes de Estado, siendo el terror de los presidentes, poniendo a los que la potencia de turno les mandaba, ¿no? En este caso, Bob Denard, en uno de los que, además, ¿cómo se va a hacer honor al título de este programa? Porque es una auténtica cagada, o sea, pero de las gordas, de cómo se metieron ahí y cómo pudieron salir. Y es Bob Denard en Benín. Bob Denard es un personaje bastante peculiar. Su verdadero nombre es Gilbert Burgot. Y bueno, es francés, pues desde joven, creo que nació en el año 29, pues estuvo muy ligado pues a ese mundo colonial francés, ¿no? Estuvo en Indochina, estuvo en Argelia. Buscar, por favor, una foto de él, porque es que tú vete contando todo esto y que la gente vaya sorprendiéndose. Sí. Sí, pues empieza a aparecer, pues eso, sobre todo ya en todo lo que es el mundo colonial. Estuvo en el ejército francés, tenía ciertos problemas de disciplina, acabó en Marruecos, acabó enrolado en la policía marroquí, Y poco a poco pues se va introduciendo bastante pues ese mundo africano. Empieza a vivir toda esa época de las grandes descolonizaciones, cuando Francia poco a poco va descolonizando África, y claro, todo este grupo de mercenarios pues se convierte, o sea, perdón, así, de soldados, de gente afín a ese mundo colonial, pues comienzan a estar a sueldo de los nuevos regímenes que van surgiendo, y digamos, para que se mantengan en la órbita francesa. Su intervención más famosa es en el Congo, en Katanga, como hemos dicho, eso lo podéis escuchar en nuestro podcast sobre la guerra del Congo y esas guerras mercenarias que se dieron en Katanga, donde Denar pues destacó bastante. Denar también estuvo en Yemen, esto fue una rebelión más... 247, para que tenga curiosidad. Vale, 247. Yemen, perdón, no era una rebelión, sino que fue esa guerra que hubo justo antes de la guerra de los seis días, que tocamos también en el podcast de los seis días, donde Egipto interviene en el Yemen, Arabia Saudí con una facción, Egipto con otra, y los intereses occidentales están con Arabia Saudí y bastantes mercenarios fueron enrolados allí para entrenar a los yemeníes y tal y hacer cohesionar el ejército. Pues también estuvo por Yemen. De hecho, decían algunos mercenarios británicos que los mercenarios franceses y belgas iban rotando entre el Congo y el Yemen. Dicen porque en el Yemen tenían el dinero y en el Congo el alcohol y las mujeres. O sea, que iban más o menos yendo de un sitio a otro. Lo mejor de cada casa tenían que ser. Exactamente, personajes, sí, sí. Auténticos el personajes. El final de la Guerra de los Seis Días, el 198, que por cierto, amigo de Méndez, pues Coronel Kurz estaba por ahí. No de mercenario, ¿eh? No. Bueno, pues vamos a hablar un poco de este caso, ¿no? De esta intervención de Bob Denard en Benín. Benín es, si lo podéis ver en el mapa, es una nación que se encuentra en el Golfo de Guinea. Es bastante pequeña y bueno, es una nación que empezó a ser en su momento, sobre todo la zona costera, pues fue colonizada por los franceses, que empezaron a poner factorías y demás, poco a poco, ya cuando el siglo XIX, que realmente es cuando empiezan a conocerse soluciones para las enfermedades tropicales, empiezan a introducirse dentro del continente, se encuentran sobre todo con la tribu de los Dahomey, que era una tribu bastante belicosera, como se suele decir, o sea, muy belicosos, y en dos campañas pues logran derrotarlos. De hecho, tenían esto de Dahomey, tenían una fuerza de mujeres amazonas, o sea, de mujeres guerreras, así como curiosidad, que se enfrentaron a los franceses. Bueno, al final aniquilan a las mujeres guerreras, a los Dahomey, y Francia unifica todos estos territorios en las posesiones de Benín en el año 1894. Como hemos dicho, Segunda Guerra Mundial finaliza, comienza el periodo de descolonización, las descolonizaciones muchas se hacen muy rápidas, corriendo, de cualquier manera, y el 1 de julio de 1960 se independiza Benín. En un principio pasa a formar parte de la comunidad francófona, o sea, que aunque sea un país independiente, está en la órbita francesa. Pero estos países son muy inestables. Y en el año 1972 hay un golpe de Estado dirigido por Mathieu Kérékou. Tiene un nombre extraño. Mathieu Kérékou, que es un señor, pues es el nuevo mandatario, o sea, que apoyado por el ejército, consigue el poder. ¿Y qué hace? Pues se declara marxista-leninista. O sea, todo lo contrario a los intereses franceses. En esta época esos equilibrios y esos cambios de hacen esos rollo veletas según les conviene con alguno de los dos poderes de la época. De las dos potencias. Claro, realmente es de dónde quiero recibir. Exacto. El dinero. O sea, la oferta más alta, para ahí se iba el dirigente. Al final los países sufrían muchísimo golpes de Estado, inestabilidad política, y las potencias no tenían ninguna piedad. O sea, de ninguna de las dos. Si en el momento en que un país se cambiaba, digamos, de bando a uno de los dos bloques, el otro rápidamente iba a financiar a las resistencias armadas, a los rebeldes o a lo que hubiera por allí para intentar darle la vuelta. Bueno. Mathieu Kérékou pues se declara marxista-leninista y claro, empieza a haber tensiones entre Francia y el resto de los aliados franceses en la región. Los servicios secretos franceses en aquel momento, pues, muy tocado además en el prestigio francés por todas las pérdidas coloniales, la guerra Indochina, Argelia y tal, decide intervenir en Benín. O sea, saben que al final desde estos países mucha de la oposición al poder francés en África, ese poder económico, ese poder que aunque no sea político y directo, es indirecto, pues se canaliza desde esos países. Así que dicen, vamos a intentar dar un golpe de Estado en este país para que vuelva a cambiar el gobierno. ¿Qué es lo que hablábamos al principio del podcast? No lo pueden hacer directamente. No puede haber una intervención armada del ejército francés, porque crearía un conflicto diplomático y daría excusas al bloque pues, donde estaba alineado Benín para a su vez intervenir. Así que, ¿qué es lo que hacen? Eligen a Botenar, un mercenario, que ya había tenido sus pinitos en Katanga y demás, donde claro, en Katanga, en ese podcast del Congo, también hablamos cómo estaba al servicio de quien estaba, de los intereses, pues para que Katanga fuera una república independiente y todas sus minas y toda su riqueza pues fuera accesible por las potencias occidentales del momento. Bueno. Botenar se decide pues a poner una serie de anuncios clasificados en la prensa donde directamente pide. Esto es un mundo que la gente no conoce, ¿vale? Sobre todo la gente más joven. Entonces vamos a explicar que era un anuncio clasificado. Es que parece que está clasificado. Mira, ¿sabes cómo? Y es oculto o lo que sí. No. Sí, ¿sabes dónde lo pueden ver muy bien? Hay una revista que se llama Soldados de Fortuna. Y creo que en archive.org que tienen varios números de ella. Y hay anuncios clasificados de personas que se ofrecen como mercenarios, o sea, que ofrecen sus servicios de haber estado, por ejemplo, una ronda en Vietnam, de conocer, tener conocimientos antiguerrilla, de lucha en la selva y tal, y se ofrecen como mercenarios. O sea, los anuncios clasificados son los anuncios que se ponen en los periódicos, ¿no? Ofreciendo trabajo o pidiendo empleo. Tenía más glamour con el equipo A. Si os acordáis de la serie. Sí, sí. Goyo, no se te escucha. Que había secciones en los periódicos que depende, había incluso periódicos que eran enteros, que eran especializados en eso. Por ejemplo, Segunda Mano era típico. Segunda Mano era uno sí. Especializado solamente en anuncios clasificados. Y luego los periódicos uh-huh. en sí tenían una serie de páginas, ¿no? Una sección de páginas dedicados a anuncios clasificados. Normalmente están cerca de las esquelas. Entonces, ahí pues venía de todo, de todo, de todo. De se alquila. Sí, de vendo Opel Corsa. Vendo reloj o compro no sé qué, compro, vendo lo que fuera, alquilo, tal, cualquier tipo de servicio. Y pues, dependiendo del tamaño que utilizaras, pues pagabas más. Cualquier tipo de servicio. Ahí te dejo. Exactamente. Bueno, pues en esos anuncios clasificados pedía a jóvenes con ganas de aventura. Así que le llegan unas 5.000 solicitudes y de ellas pues elige a unos 60, ¿no? Que va a ser su grupo fuerte de mercenarios que va a ir a esta aventura. Entre ellos hay 22 guineanos y benineses, o sea, gente también que había estado allí, que conocía el terreno, porque de nada hay que decir que claro, se movía en el mundo africano. O sea, no distinguía entre mercenario francés, mercenario africano, no, se movía en el mundo, conocía a todos más o menos. Pues intentaba gente del territorio, ¿no? Sabía lo que había. No era un tipo que dice, yo aquí estoy yo, potencia de fuego y fuera. No, o sea, sabía dónde estaba. Y llegan a Marruecos para entrenar a esta tropa que había reclutado. ¿Y por qué llegan a Marruecos? Porque Benín había reconocido al Sáhara Occidental. Por tanto, Marruecos, que hace aquí un poco de mamporrero de Francia por los intereses africanos, pues les ofrece campos de entrenamiento para entrenar a estos mercenarios y derrocar a Benín. El régimen de Benín. Bueno, el grupo de mercenarios comienza a organizarse, se organizan en tres fuerzas, una fuerza, bueno, se denomina como grupo Omega, ¿no? O sea, como decía antes Alex, el equipo A, pues esto sería el grupo Omega, ¿no? El equipo Omega. Crean un cuartel general con cuatro hombres, donde está Denar, que tiene el código Solel, Sol en castellano, Solel en francés. Hacen dos grupos, dos pelotones de ataque, el pelotón Blue y el pelotón Nord, o sea, el pelotón azul y negro, y luego el pelotón Young, que es el pelotón amarillo. O sea, mi francés es patético, es lamentable, pero bueno, lo voy traduciendo en castellano. O sea, dos pelotones de asalto y un pelotón de apoyo, pues con ametralladoras pesadas y con morteros. Y todas estas tropas comienzan a entrenarse en Marruecos. De ahí son enviados a Gabón. Gabón también es un punto clave y especial para los mercenarios. De hecho, se les llamaba a todos estos mercenarios franceses, belgas y tal, que andaban pululando por África, el Club de los Gaboneses, porque tenía allí como su cuartel general donde interactuaban, ¿no? O sea, tenían ahí su punto de encuentro. Y desde Gabón planean un asalto, o sea, un asalto para acabar con el régimen de Kérékou. El plan es sencillo, o sea, capturar al presidente y tomar el control. Hay que decir que estos regímenes africanos son muy personalistas. Una vez que ha caído el presidente, es muy fácil a partir de ahí subvertir al Estado. O sea, no son Estados fuertes, no hay una clara sucesión, no hay administración. Y entonces, una vez que ha caído el hombre fuerte, ahí ya cambia todo. Dénar previamente había enviado algunos hombres, de estos que hemos dicho que eran gente de Benín, que conocía el territorio y demás, a Cotonú. Cotonú hay que decir que es el principal puerto costero de Benín. En Cotonú lo que hacen es recopilar información. Empiezan a ver qué es lo que es la ciudad y demás. Y ven que realmente la ciudad está muy poco defendida, que hay una pequeña unidad, así de tamaño pelotón, yo que sé, sea unos 60, 70 hombres, y que la principal unidad del ejército de Benín, que son los paracaidistas, hace poco habían participado en un golpe de estado contra Kérékou, y entonces estaban señaladísimos. Y entonces, al estar señaladísimos, Dénar, tanto principal. Pues si entramos nosotros, exactamente, los paracaidistas se nos van a unir. O sea, son una fuerza que no son confiables para el presidente, por tanto, no es descartable que se nos unan. O sea, de todas maneras no van a luchar a muerte por él. Así que empieza a ser bastante, unas expectativas bastante positivas en ese asalto. Así que con estos datos, los mercenarios pues se lanzan a dar ese golpe de mano. Se lanza la operación Crevet, que en castellano es la operación Camarón, como la película. ¿Os creéis que eso era una película? Pues se ocurrió en la realidad. La operación Camarón, la auténtica operación Camarón. Esto es, bueno, quien no lo sepa, porque no es de España, esto es una película española que se hizo muy conocida, no porque fuera mucha gente a verla al cine, sino porque creo que fue en la Eurocopa, ¿no? En la última Eurocopa la anunciaban sin parar los comentaristas deportivos. Hasta escena, ¿sabes? No. Entonces era como, se hizo así como muy viral, ¿no? Simplemente viene de ahí. Bueno, pues el 15 de enero de 1977, 80 hombres, o sea, ya un total de 80 hombres de todos los que tenía, que había conseguido Dénar, abordan un avión que les lleva desde Gabón hasta Benín. Concretamente un avión, un DC-7, y en este DC-7 y empiezan a sobrevolar la ciudad de Cotonú y aterrizan sin permiso. O sea, aterrizan sin ningún tipo de permiso, estacionan el avión junto a la torre control y salen estampida todos los mercenarios. Digamos que controlan la torre control, controlan la terminal del aeropuerto y dos vehículos AML-60, que eran vehículos, pues, digamos, de... como si fueran pequeños. Son 4x4. Se montan en el avión. Y según aterrizan, salen así a lo loco y no dan tiempo a reaccionar. Es decir, que nadie sabía lo que iba dentro del avión. Toman el aeropuerto. Entonces, los dos AML-60 del ejército que estarían allí en labores de guardia, este tipo de países, pues tiene tropas en los puntos clave, ¿no? En el aeropuerto, en el puerto y demás, pues se les enfrentan, pero rápidamente a uno se lo destruyen y el otro pues sale pitando. Y comienza el asalto. El equipo amarillo, que hemos dicho que era el batallón de apoyo, se queda en el aeropuerto, despliega los morteros, se despliega para cubrir los flancos y se lanzan los dos equipos, el equipo negro y el equipo azul, por las calles de Benín. Su objetivo, el Palacio Presidencial. El Palacio Presidencial, como vemos, no está muy lejos. O sea, si vemos una foto aérea de Cotonú, debe estar como a 6 o 7 manzanas. Es totalmente factible. O sea, la operación está bien, bien estructurada. El aeropuerto está muy cerca del Palacio Nacional, donde debía estar el presidente Kérékou. Joder, es que tiene un nombre Kérékou. Y claro, capturarle. Así que los dos equipos de asalto, el equipo negro y el equipo azul, se lanzan. El equipo negro en un primer momento es frenado por breves tiroteos en las calles, pero el equipo azul llega hasta el Palacio Presidencial. Allí son inmovilizados por una pequeña ametralladora. El equipo amarillo desde el aeropuerto reacciona y dice, bueno, vamos a bombardear, y llegan a bombardear el Palacio Presidencial. ¿Qué pasa? Que no logran en un primer momento entrar al palacio. De hecho, se percatan de que el presidente no está en el palacio. Entonces empiezan a flaquear. ¿Qué está pasando? O sea, ¿quién me ha pasado la información? Bueno, pues has dado la cara. ¿Quién me ha pasado la información? Porque es que ahí no está el momento de la cagada. El momento de la cagada es el siguiente. Hay un momento cuando de... a mí. Eso es la bandera de Corea del Norte. Exactamente, Corea del Norte. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el presidente Kirikou desconfiaba de sus paracaidistas. Había tenido hace poco un enfrentamiento con... había tenido un levantamiento, un enfrentamiento con los paracaidistas, había tenido un golpe de Estado. Entonces había pensado en crear una guardia presidencial fuerte de hombres leales alrededor suya para protegerse el ejército. ¿Qué es lo que había utilizado? Asesores norcoreanos. Lo que se encuentra de nariz son mercenarios cuando están entrando al perímetro del palacio presidencial es a los asesores norcoreanos que cuando ven llegar los mercenarios agarran las armas, agarran a los alumnos de benineses, los ponen en línea y empiezan a luchar contra los mercenarios. O sea, estamos viendo una guerra entre coreanos del norte y mercenarios en Benín. esos enfrentamientos frikis de la historia. Así que Denar, viendo que el presidente no está de más, empieza a escuchar por la radio que estaba en otro lugar a intentar levantar a la ciudad, que están siendo atacados, ve que hay cierta resistencia, pues decide que como él es un mercenario, que no va a luchar por la libertad, que eso no era lo hablado, que se larga de allí. Y coge a sus mercenarios y le dice, vámonos de aquí, chicos. Y comienzan la retirada al aeropuerto. Perseguidos por los norcoreanos, el ejército de Benín, que las unidades que estaban un poco a la expectativa comienzan a unirse a ver cuál es el bando ganador, empiezan a perseguirlos todos y los mercenarios vuelven a subirse a su DC-7 y se largan como habían llegado. Al final, como bajas, tienen solo a 2 muertos y a 2 heridos, pero en su huida, como fue muy rápida, se dejaron a un pavo, a un mercenario que estaba en la torre de control, que no le dio tiempo a subir al avión, se lo dejaron allí, y luego se dejaron una caja con toda la documentación del asalto, donde tenían ya pues todos los documentos para dar a un supuesto nuevo gobierno provisional, lo que tenían que leer. ¿Qué pasa? Que el Kirikou, el presidente, vio la oportunidad y dice, madre mía, estos documentos, donde acusaba directamente a Francia y a un montón de países francófonos como Gabón o Marruecos del intento de golpe de Estado. Ah, tío. Investigación de Naciones Unidas y acusación formal y declaración de culpables. Una cagada mercenaria en todos los contextos. Qué chapuza. Pues vaya, ¿cómo saldría Francia de todo esto, tío? Bueno, como siempre, ¿no? Era la época que era, no tenía tampoco... O sea, esto era en círculos muy... O sea, al final la propaganda de los bloques, una la aprovechaba a muerte, otros países africanos veían lo que iba a pasar, esto al final se traducía en la suspensión, digamos, de actividades por parte de los países de la órbita occidental en los países africanos y el crecimiento de los países, digamos, comunistas. O sea, al final, esto era una guerra de propaganda y claro, las Naciones Unidas exponiéndote lo que habías hecho, pues es un golpe duro, sobre todo para toda la francofonía y demás, ¿no? O sea, viendo que Francia realmente no está respetando las independencias ni la soberanía de los países. Y bueno, al final, eso... Denar volvió, digamos, ahí a sus actividades mercenarias y, bueno, el presidente Kirikou siguió al mando hasta que en 1990, misteriosamente, después de la caída de la Unión Soviética, dice que pide perdón, que confiesa que, bueno, que su régimen no fue bueno del todo, que no hizo todo lo que pudo hacer por su país y perdió las elecciones en 1991 y bueno, volvió a ganarlas en el año 96 y estuvo en el poder hasta el año 2001. Al final, pues digamos se que supo, el tío supo se más supo o menos de aguas, ¿no? Exactamente, estos que han sobrevivido a varios golpes de Estado saben moverse bastante bien. Así que este fue el primer golpe de Denar de los que vamos a ver esta Pero noche. Qué grande los coreanos del norte ahí por ahí, tío, perdidos en África. Claro, claro. Además que es que tiene todo el sentido, porque deben venir a los mercenarios que les atacan y rápidamente dicen, no nos podemos rendir ni decir nada, es que estamos aquí solos, o sea, no tenemos escapatoria, somos coreanos. Así que agarran las armas y resisten ahí en el palacio presidencial hasta que los otros deciden retirarse. Sí, gracias una a ellos. Guardia pretoriana, tío, que están sí. Hechos para morir o ganar. Gracias a ellos salvan al régimen de Kirikou. Joder, macho, o sea, los coreanos del norte. Madre mía. Bueno, pues a la espera de la segunda intervención de Nard, pues vamos a irnos a un descanso. Venga, ahora venimos. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta, pero casi! Bueno, pues hemos vuelto de otro descansito y vamos a ver temas antiguos. Ya nos tenemos que ir lejos. Bueno, lejos en el tiempo, ¿verdad, Alex? Un poquito. Pero al final todos los temas siempre se parecen. Estábamos hablando, hoy vamos a tratar temas de mercenarios y vamos a ir a uno de los primeros episodios de mercenarios de la historia. Entonces, si queréis, pues, ¿cómo vamos? Me tiro a la piscina ya, tal cual. Sí, sí. Estas son las cosas de grabar en verano, que tenemos que grabar con la ventana abierta porque si no morimos. Y claro, Y ya voy. Voy a cerrar. No, que si no mueres, tío. Estoy acabado. Vamos a ir a tierras de calor. Bueno, pues a donde nos vamos a ir, compadres, ya sabéis cómo me tirarán estos temas. Vamos a irnos a uno de nuestros viejos clásicos, griegos y persas, pero esta vez los griegos de mercenarios. Los griegos de mercenarios, ¿esto tendrá que ver algo con la Anábasis? Pues precisamente, de esa voy a hablar. Vamos a hablar de la famosa Anábasis de Jenofonte, aunque en realidad, a lo mejor no lo digo mal, lo tengo por ahí, pero es que tengo la cabeza ida. Había uno que decía, tenía que haberse llamado más que la Anábasis, que solo fue la ida, la Catábasis, que fue la vuelta. Porque la Anábasis, por lo visto, significa yo de griego fuera. Mi hermano podría decirlo mejor, que habla griego, pero yo de griego cero. Pero por lo visto la Anábasis significa del mar al interior, la Catábasis es del interior al mar. Dicen, caray, la parte de la que vamos a hablar es porque hoy es un especial cagadas, ¿verdad? Pues la parte que tiene tu vida va a ser la vuelta, el pinchazo que sufrieron nuestros compadres. Por poneros un poco en contexto, no te oigo, Goyo, estás hablando pero estás muteado, creo. Estaba muteado, que fue un cagadón, pero bueno, salieron bien. En fin, fue una verdadera odisea o aventura, mira, nunca mejor dicho, odisea, así con pues inspirándonos en otros griegos. Yo es que soy muy del siglo XXI, o sea, yo sí quiero una aventura que me regalen una de estas cajitas de un fin de semana en la casa rural con spa, pero eso de estar atravesando territorios enemigos ahí a muerte y machete, no lo veo, compadre. Por poner un poco en contexto, hacia aproximadamente el siglo V antes de Cristo, en el año 401 antes de Cristo, fallece en el 400 o 401 antes de Cristo, fallece Darío II, el rey de reyes de los persas, y tiene que nombrar un heredero. No está muy claro a quién habría preferido, pero decide coger a su chico, que es, un segundo que lo tengo por aquí, pues decide nombrar a su hijo mayor, que se llamaba Arsaces, pero esto debe de ocurrir un poco como con los papas y con algunas cosas así tan de pompa y boato, que tan solemne, sí. El nombre oficial que se le dio fue Artajerjes II. Esto no debió de ser muy del agrado del hermano, el hermano Ciro, un hermano más chico, un chico más joven de 23 años, que decidió rebelarse contra esta idea. Él argumentaba que él había nacido en púrpura. ¿Qué venía a decir esto? Que él era el imperial. Él tenía la opinión de que sus padres, en realidad, el rey y la reina, Darío II y su señora, no recuerdo su nombre, que quería que el heredero fuera él, que era más joven, más aguerrido, más afín, pero que por algún tipo de oscuros complots palaciegos se había quedado Artajerjes con el poder. Eso, según la versión de uno. ¿Qué ocurre? Que es que este uno, ahora veremos por qué, va a ser el amigo de los griegos. Entonces él argumenta que en realidad, según alguna tradición antigua de estas persas, etcétera, el heredero mayor no es el primero en nacer, sino el primer en nacer siendo coronado. Es decir, el que es coronado como Artajerjes, es cierto, es su hermano mayor, pero cuando nace todavía estaba vivo el abuelo. Darío II todavía no era emperador, con lo cual todavía no era nadie para tener un heredero. Cuando Darío es emperador, es durante este periodo que nace Ciro. Con lo cual Ciro dice, hey, aquí el emperador es el Menda. Aquí el que es el verdadero heredero legítimo es el Menda, porque soy el que ha nacido, el hijo mayor que ha nacido, sí, del emperador, no de la persona que estaba antes de que fuera emperador. Que es la misma persona, pero que no había sido coronado. No sé si me explico. Bueno, pequeños truquitos políticos, resquicios legales. Sí, esa cosa tan que ocurre tanto en la antigüedad, ¿no? Que son las crisis sucesorias. O sí, sea, pero cualquier resquicio, es la que más interesa. Cualquier claro. Resquicio para legitimarte cuando en realidad vas a ir por la fuerza a ejercerlo. Punto. Exactamente. Hay partidos, hay partidarios de uno, de otro, y ahí luego se montan los conflictos. Exactamente. Entonces Ciro dice, bueno, voy a ir contra mi hermano. Y una cosa que habían ido aprendiendo de las guerras médicas y lo que habían y de la experiencia con el abuelete era que en Grecia había tropas y soldados, pues una fuente de hoplitas y soldados de infantería pesada muy competente, muy válida. Entonces decide ir a reclutarlos y llega en buen momento porque hemos terminado con las guerras del Peloponeso que enfrentan las ligas de los estados aliados a Esparta con su gran enemigo, la Liga de los Estados Aliados de Atenas, en un conflicto pues bueno, que va a desangrar bastante a Grecia y va a ocurrir una cosa muy interesante. Al terminar, después de las guerras médicas, después de diferentes conflictos, después de las guerras del Peloponeso, resulta que hay una pequeña cambio de chip para muchos ciudadanos griegos. Hasta la fecha, lo normal en esa tradición era que el soldado era un ciudadano que se armaba para defender su polis, su ciudad. Entonces estamos más o menos familiarizados con esto. Incluso los espartanos, aunque ellos fueran específicamente siempre soldados, siempre guerreros, pero bueno, a fin de cuentas, para su polis, para su ciudad, etc. Pero al finalizar las guerras del Peloponeso, ya encadenando conflicto tras conflicto tras conflicto, tenemos a muchos soldados, a muchos guerreros, que realmente ya solo saben combatir y además se han hecho como la vida de campaña, la vida de la guerra. Entonces tenemos a un montón de soldados muy bregados, muy disciplinados, muy veteranos, muy versados en las tácticas del combate y la vida de la guerra, y les empieza a pasar lo que es el origen de los mercenarios. No quiero volver a arar el campo. Como cuando vimos también en los episodios de Roma con algunos soldados que decían que quería, ¿te acuerdas de esa Goyo? Algunos soldados legionarios que pretextaban que querían volver a los del campo, pero era mentira. Ellos lo que querían era más soldada. En realidad querían seguir saqueando y viviendo de soldados siempre porque ya se habían hecho esa vida. Ya eran soldados, eran guerreros, vivían de la guerra y habían hecho de la guerra su oficio y les gustaba. Era lo que les iba, era lo que les daba rock and roll. Entonces, Ciro llega en buen momento y empieza a contratar. Y empieza a contratar los que llamarán la expedición de los 10.000. Es un grupo muy interesante. Todo esto es algo muy interesante porque, porque otra cosa que os va a hacer gracia, y esto te gusta a ti, David, es que Ciro no les dice las intenciones verdaderas que tiene. Les contrata, pero claro, no es lo mismo decir, chicos, estoy buscando soldados para luchar contra Estados Unidos, que decir, chicos, estoy contratando soldados para, por orden del presidente Biden, a sofocar unas revueltas que hay en Georgia. ¿No es lo mismo? Sí, que les decoró la cosa de, bueno, vamos a ir a un conflicto, pero no a quién se van a enfrentar ni la magnitud del conflicto. Eso es. Cuando ven que están metidos en una gorda, pues es otra historia. Pero sí. Eso es muy mercenario, porque normalmente lo que se hace es la promesa de oro fácil, o sea, de dinero fácil. Y luego ya, pues, ¿qué tienes ganas de aventura? Te lo vas a pasar bien. Y luego ya te meten en el jardín. Eso es, total. Que les vende, básicamente, que van a luchar contra unas tribus del interior bastante morralleras y tal, y que para eso necesita pues, hacer una serie de campañas. Pero no les dice los objetivos reales. También es interesante que Ciro se reúne con... un segundito. A ver, tengo esto. Bueno, voy tirando. Ciro se reúne con los comandantes griegos y digamos que tienen una organización también muy divertida para ser mercenarios. Hay otro pequeño cambio de chip en esto. Ya no luchan por las necesidades. A los griegos que va a reclutar, estos 10.000, la gran inmensa mayoría además no van a ser, van a ser de la parte jónica, de los griegos, van a ser de la griegos jónicos. Ya no van a estar luchando por su polis. Ahora luchamos por la guita, luchamos por la plata. Luchamos por, por la plata, literalmente, o por el oro. Luchamos por los daricos. ¿Y esto qué significa? Que cada cuerpo griego, ya sabes cómo son los griegos, parece como lo de los galos de Asterix y Obelix, cada uno va con su grupo. Los atenienses con los atenienses, los espartanos con los espartanos, los tebanos con los tebanos, van todos por un poco de sopa de madre. Es decir, van un grupo que en realidad más que 10.000 están en torno de unos 13.000, si vas contando auxiliares, lanceros y gente que no se consideraban meramente hoplitas, pero que al final formaban parte de la expedición. El propio Jenofonte, que cuenta el análisis, que era... al principio no iba como uno de los mandos, pero era discípulo de Sócrates, un noble conocido, e iba en principio como cartógrafo y cronista. Y de hecho conoció... Alex, la estructura que tú dices es muy interesante, porque lo que te estoy diciendo es que realmente muchas veces estos mercenarios lo que hacen es la compañía original donde luchaban, o sea, el grupo de guerreros con sus jefes y todo, o sea, pasan a seguir el oficio, pero en vez de ser leales, o por lo que se formaron, que eran sus leales a su polis o al territorio que están defendiendo, pues digamos como un ejército, entre comillas, nacional de aquel momento, lo que pasan es a ser pues esas mismas estructuras de combate, pero mercenarios, o sea, pasa toda la estructura entera, incluso con lo que dices, con nobles y todo, o sea, además seguramente esos nobles son los encargados de hacer el reclutamiento de sus zonas y lo hacen igual que cuando estaban los en guerra, o sea, con los mismos cuadros de mando y la misma tropa. Totalmente. Es más, hay una cosa que sorprendió mucho a Ciro, porque este era Ciro, se llamaba Ciro el contratista, nuestro contratista es Ciro, y hubo una cosa que le sorprendió mucho, y es que resulta que, digamos que tenemos un general, Clearco, lógicamente espartano, que nos sorprende mucho el tema. Luego tenemos otros refuerzos ya oficiales del Estado espartano, de unos 700, que iban al nombre de otro chico, no recuerdo ahora mismo su nombre, lo tenía todo apuntado por aquí, pero lo he perdido. Pero de otro chico espartano, porque oficialmente Espartas tiene una alianza militar con Ciro, realiza una alianza y les envía, aparte de mercenarios, 700 propios. Y luego cada uno, cada polis griega, digamos, de los que van contratando soldados que están buscando pasta, pero se unen sus propios grupos. Forman subgrupos, forman subcomandos, forman grupos de grupos y cada uno además tiene sus pequeñas asambleas. Entonces tienes como una especie de asambleas de mercenarios, la general, y asambleas de cada grupo. De, oye, vamos a reunirnos los atenienses por nuestra parte. Oye, vamos a reunirnos los tebanos. Y así van reuniendo, así van sacando adelante las cosas. De hecho, a medida, bueno, empiezan a realizar esta odisea, poniéndose a las órdenes de Ciro, cruzan y empiezan a desarrollar el camino y van dándose cuenta desde Sardes, que empiezan el camino, que les habían dicho que iban a enfrentarse a un pueblo rebelde que eran los Pisidas. Claro, ahí no tenemos toda la información que tenemos ahora, no tenemos internet, no tenemos Google, no tenemos la Fox, no tenemos lo que tenemos ahora. Pero poco a poco muchos se van oliendo alguna tostada rara y dicen, hey, estamos yendo de camino a Babilonia. Al final vas hablando con gente del camino, te encuentras pueblos, hay cosas que puedes saber. Y dices, oye, estamos yendo a camino a Babilonia. ¿Y quién hay en Babilonia? El emperador. No los Pisidas, no un pueblo rebelde. No una provincia alejada de un sátrapa X y tal. Aquí están los Pisidas, aquí estamos yendo contra el emperador. Se van oyendo las tostadas, hay varias asambleas y tienen que ir parándose. Porque a medida que haya asambleas, los jefes les van diciendo que no van contra el emperador. Al final se descubre la tostada y tienen que hacer una nueva asamblea porque los soldados dicen que no van a ir a pelear contra Jerjes, que una cosa es ir contra un pueblo llamado los Pisidas al mando de Ciro, que no deja de ser el hermano del emperador, que ir dentro del imperio persa contra... Contra el persa, claro. No es lo mismo ir a las órdenes del presidente de Estados Unidos a sofocar una revuelta en algún lugar que ir a Washington a asaltarlo y a cargarte y a tomar el poder. Esto se soluciona una vez más negociando. Y pasan de una moneda de oro a una moneda de oro al mes de no sé cuántos gramos. Da igual. Prácticamente le suben un 50% el sueldo. Sí, un aumento de sueldo para que... Básicamente, así se hacen las cosas. O sea, al final, cuando se descubre la tostada, la asamblea Ciro coge y les hace una nueva oferta. Dicen, subo la apuesta, te pongo... cobrabas 100, cobras 150. Tenías una moneda y media de oro. Y con eso dicen, bueno, ya por la guita ya nos podemos ir viendo en estas. Y así vamos llegando hasta lo que sería conocido como la batalla de Cunaxa, en el 401 a.C. Así es, estos son los mercenarios, estos son los griegos, en torno de 13.000, que se alinean con Ciro en una batalla con el Éufrates a un lado y relativamente cercano de lo que es la capital de lo que es Babilonia. Están con Ciro, ellos toman lo que sería dentro de su flanco, pegados al río, el flanco derecho, y al resto se forman las tropas de Ciro. Lo que cuenta principalmente es con caballería pesada, caballería ligera y mucha infantería ligera y arquería. Que se toma él el centro, Ciro, deja a los griegos en sus formaciones en el flanco derecho y a su lugarteniente, un tipo que se llamaba Ario, en el flanco izquierdo, con más infantería y con más caballería ligera, etc. El problema que tienen es que el ejército que les viene con Artajerjes es otro clásico bastante superior. Según las cifras, contra los 60.000, 80.000 griegos y tal y cual, se blindó nada menos que 1.000.000 de persas. Ya sabéis que tienen una fijación en estas historiografías épicas, de decir que aquí la gente se levanta 1.000.000 de personas con una facilidad pasmosa, vamos. De todas maneras, Alex, me resulta curioso porque dice que pones a los mercenarios en un flanco. Creo que era Aníbal el que los ponía en vanguardia. Dice, total, como los he pagado, que vayan los primeros. Luego podemos hablar de Aníbal, que tenemos otra de mercenarios de Amílcar, no de Aníbal, de Amílcar. Pero es verdad que estos griegos, desde el punto de vista de los persas, tenemos que entender dos cosas. Había dos motivos psicológicos que creo que merece la pena reseñar un momentito. Desde el punto de vista de los griegos, y eso explica que fuera que hubiera que convencerles muy bien para meterse con Jerjes, era que te habías metido al corazón del imperio persa, que en su imaginario era intocable. Vale, ya estamos un poco más relajados porque después de las guerras médicas les hemos ganado dos veces. Pero una cosa es que les hemos ganado dos veces con enormes pérdidas, Atenas saqueada varias veces, todo lo que fue. Y otra cosa es meterme al muy interior de un imperio a la boca del lobo. Y es que hablamos que estás muy lejos de casa y que estamos en las épocas en las que estamos, donde no sabes nada del mundo extraño que está un poco más allá. Y estas cosas dan mucho miedo y dan mucho respeto. Desde el punto de vista de los persas, ya habían descubierto que la infantería hoplita griega era realmente compacta, era realmente sólida y realmente venía bien para protegerse de un flanco. ¿Por qué entonces este flanco, David, me decías? Como te digo, Artajerjes, es verdad, no viene con 1.000.000 de personas, queda súper guay en los libros, es decir, vinieron, esto es como el abismo de Hel, vinieron 1.000.000 contra nosotros. Claro que es más épico, pero es falso, es falso. Los expertos ahora que dicen que sí que debían de estar en el torno de los 120, 110.000, 115.000, 120.000. Está mal, ¿eh? Pero no está mal, es una burrada. No. Claro, pero también te digo, no está mal. La gran inmensa mayoría, pues... Si son 40.000 también, es una burrada. Es una burrada. Sí, pero yo creo que hubo un momento en que empezaron a calcular eso, porque claro, tú, las fuentes antiguas, lo de los ejércitos no tiene ningún sentido. O sea, lo que calculan. Y empezaron a hacer como cálculos entre población total, población que se podía reclutar y demás. Y yo creo que, por ejemplo, estos grandes imperios sí que tenían capacidad de reclutar. O sea, lo que decías tú, un ejército de 40.000, 50.000, pero claro, para eso tienes que analizar más que el número de población, las infraestructuras que tenían. Y el Imperio Persa tenía infraestructuras, o sea, tenía sus calzadas, tenía sus puntos logísticos, sus grandes ciudades, para abastecer los ejércitos, o sea, como tenía Roma y tal, o sea, desde aquella época sí que podían desplegar esos ejércitos. Lo que sí que, por ejemplo, a mí me resulta más extraño puede ser los 10.000 griegos, o sea, me resulta muchísimo, un ejército muy grande, muy respetable, o sea, en sí mismo un gran ejército, ¿sabes? O sea, que se puede estar moviendo en territorio enemigo por sí mismo, si no junto al ejército de Ciro, pero hay mucha gente, pero bueno, igual sí que pudieron reclutarlos, tener el dinero y abastecerlos y proporcionar la logística, ¿eh? O sea, podría ser. Al final yo estoy muy de acuerdo con David, que según nos vamos haciendo más viejos, ¿verdad?, pensamos más en estas cosas, y lo que me llama mucho la atención es, como decimos, la logística, cómo los transportas, cómo los llevas, cómo los mantienes, cómo los alimentas. Sí. Solamente claro. Alimentarlos ya la leche. Claro, o sea, empezamos a pagar facturas, empezamos a pagar la luz en nuestras casas, empezamos a tener niños, empiezan a crecer y decimos, esto de la gestión es un asunto importante en una guerra. Y cuando te hablan de estos números y nos imaginamos este mundo clásico, tan antiguo, dices que los medios eran los que eran, ¿eh? Que no era plan de pedir un globo, de oye, la tropa tiene hambre, espera, que llamo al globo. A ver, ¿quién quiere una pizza? Y el ejército persa no podía desplegar el mismo número de personas, ponte, en una invasión a Grecia que en la propia zona del Éufrates y el Tigris, donde está su centro político, porque ahí podían disponer de muchas más reclutas, de mucha más logística, tenían más cerca el alimento. O sea, sí, esas son cosas que más o menos sí que son curiosas de ver, la logística de estos ejércitos antiguos. Hay que tener en cuenta también, ¿verdad?, que desde el momento del reclutamiento hasta que te plantas ahí en Cunaxa pasan en torno de un par de años, francamente. Estas cosas se van fraguando despacio y los contingentes probablemente son llamados a la guerra, pero no pagados desde el principio. Probablemente son de cuando llegues a Sardes, como una queda, nos reunimos en Sardes, la orden de tal, alista a la gente, lleva a Sardes y a partir de tal fecha empieza a cobrarse, pero no antes. Pues probablemente no haya un mantenimiento previo de años que se tarda en reunir eso, sino a partir de este es el ejército, lo tenemos montado, venid para aquí, empezáis a estar a sueldo desde ya. Una moneda de oro creo que era al mes, que tenía un nombre que no sé si era Darico. Y tenía por aquí en algún sitio lo que eran en gramos, pero bueno, tampoco nos importa demasiado, ¿verdad? Lo importante es que subieron la pasta. En cuanto a la razón, también es un poco, ayuda a lo que dice, lo que habéis comentado, ayuda a entender esto. Una cosa que comentaban de por qué los griegos eran más, los ponen en ese flanco y los ponen a cubrir, es porque son sólidos, son veteranos, vienen de las guerras del Peloponeso. Digamos que son lo más parecido que tenemos. Estos mercenarios son los soldados profesionales. Como decís vosotros, decía David con mucha razón, el ejército persa quizás sí tuviera esa capacidad para levantar, que no son pocos, entre 60.000 y 120.000 tropas, unidades de infantería y caballería, 120.000 cabezas guerreantes en un espacio de tiempo relativamente corto, entre las que tendría ya ejércitos predispuestos para movilizar y las levas que hiciera. Y dices, ahí vamos, amigo, ¿qué es un soldado de leva? ¿Qué es un guerrero de leva? Un campesino recién al que le adiestras, si le puedes adiestrar un par de días, como mucho, probablemente ni eso, pero le pones un escudo de mimbre, una espada cortita de hierro, unas túnicas o algunas cosas de lino más o menos gruesas, pero ni siquiera vamos a hablar de un lino tórax, ni siquiera una coraza más o menos sencilla. Van a ir bastante a pecho descubierto. Esas son las tropas que tienes. ¿Y qué va a pasar frente a una carga? Se van a diezmar y dispersar rápidamente. Por eso los soldados profesionales eran muy cotizados. Ese es el espíritu del mercenario. También vamos a decir lo bueno. Esperaba que dijerais algo ahora, pero continúo enrollando, ¿eh? No, está bien. Nada, te dejamos seguir ahí con tu... Pues nada, entonces, ¿qué tenemos? Esta es la formación más o menos de Ciro. Clearco con los griegos al flanco derecho junto al río para cubrirlo, y Aristeo en el flanco izquierdo. ¿Qué ocurre? Que tiene frente a sí una línea, ¿de acuerdo? ¿Vale, amigos? Pues delante tenemos una línea que, vale, no son un millón de hombres, pero prácticamente te duplican o son bastante más numerosos. Si el ejército de Ciro estaría en el entorno, contando con los griegos, de los 60.000 efectivos, el otro estaría en el entorno de los 100.000, 120.000. Mucha morralla, igual que en el de Ciro, excepto los griegos, muchas unidades de caballería ligera, caballería pesada, infantería y arqueros, etc. Él tiene un Artajerjes, tiene un par de sus sátrapas, que son Sitafernes y Arbaces. A Sitafernes lo pone en el que sería su flanco izquierdo, enfrentando a los griegos. Estos van a llevar carros falcatados, caballería ligera, infantería y arqueros. La idea, ya lo conocéis, vas empezando a picotear con la arquería. Recordad que estamos en la Grecia clásica, los escudos que tenemos, las corazas que tenemos. Aunque la infantería pesada sean estos griegos, ya sabemos que al final las flechas te hacen trizas. Mientras te estás protegiendo de las flechas a la defensiva, cargarían estos carros falcatados. ¿Qué son estos carros falcatados? Estos carros que todos podemos imaginar con los caballos por delante y que llevan unas hoces, unas cuchillas a los lados que, según te viene delante dos, tres caballos, un caballo con un carro y un tipo y tal y cual, tú qué es lo primero que haces, te apartas para que no te atropelle. Dices, no, hagamos como vemos en las películas. Bueno, cada vez las películas son un poquito, se lo ocurran más y hay muchas que son más realistas. Lo hagamos con las películas de nuestra infancia. ¡Aguanta y pon el escudo! ¿Qué vas a ponerte delante con un escudo, con un caballo y un carro? ¡Loco! Y ahora, por lo menos, pues te pueden curar y eso, pero antes una herida importante, te ibas a la tumba. Es que según te toca, saltas como si el Bud Spencer te hubiera dado una bofetada, ¿sabes? Das tres vueltas de campana. Lo normal, te apartas, porque además tampoco vas a hacer nada, te apartas. Y cuando te apartas, esas hoces empiezan a segar rodillas, piernas, etcétera. Los carros esos que utilizaban los persas, además, eran muy espectaculares, pero necesitaban mucha preparación, ¿eh? Había que despejar el campo, quitarle de piedra, elegir el sitio exacto, o sea, nada de en plan de venga, lo loco, como si fueran tanques. Era como un arma muy precisa, como yo, de un solo tiro. O sea, en el momento en que lo vieran, por el sitio en que lo vieran, y claro, rompían las líneas. ¿Cuántas veces hemos visto a estos carros fracasar? ¿Verdad, Rebollo? ¿Cuántos he visto que se hemos hablado alguna de estas y los carros, tanto con Alejandro contra con los romanos y tal, hacen estragos pero luego fracasan y enseguida son caídos? ¿Cuántas veces se cargan a los carros? Pero es que un carro con las cosas más sencillas del mundo, que es con arquería, con honderos, claro, diciendo no pasa nada. No se trata de ver cómo los enfrentas en el cuerpo a cuerpo, se trata de que te los cargas según van viniendo, como dice David. Son costosos, son complicados, es complicado prepararlos, tienen que ir por unos caminos muy concretos, son eficaces en unos terrenos muy concretos. Al final es complicado, pero bueno, esa es la idea. Son eficaces contra lo que tú decías, contra una leva. O sea, contra gente que los va a ver venir y es que van a romper la línea solos. No, pero contra una tropa que sepa que encima ya ha luchado contra ellos, los controlan. O sea, sí que pueden abatirlos rápido. Es un arma, no sé, como muy de la antigüedad, que además lo acabó desapareciendo. O sea, no hubo luego ya... O sea, no continuó la tradición. Porque al final te sabes el truco, sabes cómo desmontarla, y yo creo que no tenía... Pero fíjate que todavía hasta... Por lo menos voy a decir que hasta la que vimos de los podcasts que hicimos de Julio César de las campañas de la Segunda Guerra Civil Romana, todavía vimos algunos carros falcatados cuando estaban en el Mar Negro y en estas zonas de... se me ha ido el nombre, pero bueno. ¿Qué pasa? Sí, los carros con arqueros sí que tuvieron mucho más recorrido, porque al final eran plataformas desde las que disparar y tal, pero los falcatados, hostia, es que yo lo veía un arma muy complicada. Es complicado. Yo creo que tienen una aplicación práctica complicada. Pero bueno, esa era la idea. Les vas ablandando con Tisafernes en su flanco, pensaba, voy a ablandarles un poco con arqueros, con artillería, les mantengo a la defensiva, entran los carros, los dispersan, serán hoplitos griegos, pero no van a aguantarse una carga de carros. Y después vamos entrando, después de estos tanques, pues los soldados, ¿no? Van entrando la caballería ligera, la caballería pesada y la infantería. Y ya con las líneas desmontadas de los griegos iremos reventándolos aquí y allá. Mientras tanto, en el centro, Artajerjes se quedaba con un montón de líneas de infantería ligera, infantería pesada, caballería ligera, y su guardia personal de unos, creo que eran 600 caballeros pesados. Y luego Artabaces tenía caballería ligera, también un par de comandos de caballería pesada y infantería ligera. Es una línea mucho más larga. Comienza el combate. Vamos a comenzar el combate. ¿Qué ocurre? Los griegos, dando unas muestras de valor y de que se dedicaban a lo que se dedican, ven un poco la tostada, lanzan su grito de guerra y se lanzan al ataque a paso ligero contra los enemigos que tienen enfrente. Y provocan el desconcierto y el miedo de repente, lanzando sus jabalinas y tal, en los carros y en los arqueros, que se dan la vuelta y se vuelven contra sus propias tropas. Pasa una vez más, como tantas veces hemos visto, con los elefantes de Aníbal y estas cosas. Se vuelven contra sus propias tropas y ocurre un follón, lo veis, morrocotudo, con lo cual, cuando llegan los griegos a su flanco de batalla, empiezan a arrasar y a meter a los persas de Sitis Afernes en retiradas. Al ver esto, Ciro hace una estrategia que también nos recordará de Alejandro el Grande cuando ataca a Darío. Él sabe que está en inferioridad de condiciones, que tiene pocas oportunidades y que tiene y que su hermano tiene muchísimas más tropas. Así que se pone al mando de sus jinetes y lanzan una carga suicida para cortar la cabeza de la serpiente. Se lanza contra Artajerjes a través de líneas de infantería ligera, infantería pesada y la propia guardia personal de caballería pesada. Muy Alejandro, vamos. Exactamente, y su idea es la misma. Si me cargo a este, ganamos. Claro, entonces, porque el Estado es él, no hay un Estado fuera del emperador. Sí, es una cosa transversal de culturas y de todo. O sea, cuando son tan personalistas, ¿te cargas al jefe de los galos? Ya ha ganado. Equilicua. Entonces consigue esto, y lo curioso es que dicen, bueno, parece un ataque suicida, pero sí, la infantería ligera medio les deja pasar, la infantería pesada se desparta, ellos no se enzarzan en el combate de derrotar a estas unidades, sino en atravesar como una cuña, y consiguen llegar a Artajerjes. Dicen de Ciro que tenía 23 años, que era muy buen jinete, muy apuesto, muy guapo, por supuesto, los griegos siempre se fijan en estas cosas, y que peleaba muy bien, y era un excelente jinete. Ya se referían a esto, a que peleabas bien. El hecho de solo montar a caballo no era a lo que se referían. Y que consigue llegar hasta su hermano y herirle. Y le consigue herir. Según el artículo, la pieza que lea, pues hay diferentes detalles del rasguño, la historia, pero bueno, que le atraviesa la coraza, o que le da un golpe, o que le da un chisco aquí en la cara, y que le consigue herir. Pero que recibe en el contratate que de alguno de los soldados que le protegían a Ciro, un golpe. También aquí tengo diferentes versiones: una flecha en el estómago, una jabalina que le alcanza en la sien o en la cara, y luego en el caso es que cae del caballo herido y en el propio suelo le cortan la mano con la que hirió el emperador y la cabeza. Mientras esto pasaba, la línea persa, que era mucho más largo, por el lado más derecho, el más alejado de los griegos, recordar, ha ido con la caballería ligera rodeando todas las tropas persas de Ciro, atacándola por la retaguardia, mientras las partes frontales iban venciendo. Con la muerte de Ciro, todo se vuelve una derrota absoluta y empiezan a arrasar el campo. Hay una gran desbandada de las tropas de Ciro y, de hecho, los persas de Artajerjes, los oficialistas, digámoslo, el oficialismo, los oficialistas y tal, llegan hasta el campamento de Ciro, donde estaba con los griegos y tal, con el campamento oficial, y empiezan a saquearlo. Y esto, que conozco a David, le hará gracia, y ellos están ganando la batalla sin saber que los griegos siguen avanzando y atacando pensando que están ganando, y no se han enterado. Total, que la parte griega... Que su pagador está muerto. Exactamente, que nos hemos quedado sin patrón. Entonces ocurre una cosa muy graciosa, y es que Tisafernes, que era, digamos, el sátrapa que estaba dentro del lado que se encargaba de los griegos, el que os contaba, con su caballería, culebreando, no sé yo cómo lo hace, ponen, mediante unas hábiles maniobras de caballería, yo me lo imagino ahí como culebreando ahí, en plan videojuego y tal, entre unidades, enviando tus unidades entre unidades, ¿sabes? Culebreando, se aleja de esa zona desastrosa de la guerra para llegar hasta donde están Artajerjes, Arbaces y los triunfadores persas, ya saqueando el campamento, y les advierte, y les dice, compadres, que aquí tenemos todavía a 10.000 griegos luchando y peleando y que se creen que están ganando, que no se han enterado de que han sido derrotados. Total, Artajerjes interrumpe el saqueo, reagrupa las tropas, los persas ya están volando, los gigantes, los persas traidores ya están volando, o se unen al ganado, a fin de cuentas, ¿qué más da? Un jefe que otro. Reúne a las persas y se lanza contra los griegos, que empiezan a mosquearse, a decir, ¿y dónde están los nuestros? ¿Dónde están los otros de los nuestros? Se arman y se hacen fuertes de espaldas al río para evitar ser rodeados y rechazan otra vez los intentos de Artajerjes por cargárselo. Rechazan ya un ataque confrontado del ejército completo y tal y cual. Se hacen fuertes, se fortifican, se ponen con las espaldas cubiertas. Aquí mi falange, aquí mi fusil, aquí mi pistola, una y aguantan. Total. Que consiguen finalmente, hay una pequeña tregua, y consiguen llegar finalmente, retirarse hasta su campamento, donde descubren que ha sido saqueado, esto pinta mal, que los persas no vuelven, aliados no vuelven a su campamento, esto pinta muy mal. Entonces, les llega por fin la noticia de que Ciro, el patrón, ha muerto. Y sin Ciro, ¿sabes cuál es la situación? Estás metido hasta las trancas a tropocientos mil días de marcha de la costa en el territorio del emperador enemigo al que has intentado derrocar. Tú con tu tropa de extranjeros. Y no hay coche. Y no hay bla bla car. No puedes pedir un treki para pirarse rápidamente. Y ahí empieza, amigos míos, la catábasis. Se hace un pequeño, que es la vuelta desde el interior al mar. Se hace una pequeña... Ciro les ofrece una pequeña tregua. Perdón, he dicho Ciro, quería decir Artajerjes. Ciro ya no ofrece muchas más cosas. Artajerjes les ofrece una pequeña tregua porque después de ver que ha sido rechazado por ellos, atacándoles con todo su potencial, solo a ellos de espaldas al río, y ha visto que no ha podido machacarlos, no le mola tener a un ejército griego de 10.000 tipos ahí. Y tampoco, entonces lo que les ofrece es línea libre para volver a casa. Hacen una reunión y la hacen con Tisafernes. Tisafernes, que según los relatos, pues es bastante... Es el malo de la película, es uno de los malos de la película. Todos estos persas son traicioneros, tienen los ojos así entrecerradillos, sonríen malignamente, estas cosas y tal. También hay que entender otra cosa, son políticos, son prácticamente igual que los de ahora. Solo que las apuestas entonces eran mucho más bestias, pero son igual que ahora. De hecho, hacen una reunión para acordar cómo van a ser las cosas de la retirada, en la que se reúnen los mandos. Goyo, que esto a ti te encanta y te va a recordar a la historia de... Bueno, tenemos varias, pero te va a recordar la historia de los templarios. Hace una reunión con los jefes, con Clearco y todos los mandos de los griegos, pues para hacer estos acuerdos. Ahí, en privadito. Típica cenita. Lo van a aprender rápido. Les cortan la cabeza a todos, se los cagan todos, es como lo de la boda roja, vamos. Eso es lo malo. No puedes fiarte de ellos. Pero aquí entra en juego otro de los factores. Esto que lo hace Tisafernes, el malo, en realidad, dice todo el mundo, a todos los que leo todos los artículos y todas las cosas que leo, dicen, probablemente o casi seguro, siguiendo las órdenes de Artajerjes, que no le molaría nada tener un ejército dentro. Entonces, ¿qué harían ellos al perder la cabeza de la serpiente? ¿Qué harían ellos al perder a sus líderes, a sus jefes? Lo mismo que piensan ellos de su propia cultura, de los persas, etcétera. Dispersarse a los cuatro vientos, y una vez dispersados, aunque te quede algún grupito aquí o allá más o menos complicado, será fácil de eliminarlo, y si alguna persona se pierde en el viento o acabe donde acabe, pues no me importa. No es un problema para el imperio. Lo que puede ser un problema para mí es tener una fuerza de 10.000 griegos unificada, etcétera. Me cargo a sus jefes, listo. Pero como hemos visto, este ejército de mercenarios es asambleario. La democracia, compadres, tenemos que hablar alguna cosa de estas, pero la democracia de estos temas tiene sus debilidades y tiene sus fortalezas. Los emperadores y todo esto, a muy largo plazo pueden planificar y todas estas cosas que siempre comentamos, etcétera, esa institucionalidad, esa fe, esa presencia, pero es poco dúctil, es poco flexible. Estos sistemas asamblearios, ¿se han cargado tus jefes? Nombramos a otro, como diría David. Pues muy bien, pues nombramos a otro, nos reunimos en asamblea y es cuando salen bajo el mando del segundo espartano, cuyo nombre no quiero acordarme y ahora tampoco encuentro por aquí. Un segundito, ¿me lo permitís? Bueno, da igual, están al mando del espartano, pero cada grupo dentro de los griegos tiene su jefe, y es aquí donde entra Jenofonte, que pasa de cronista básicamente, noble, erudito, etcétera, y asesor, a jefe de los griegos. Y es aquí donde empieza la catábasis, que es volver de forma organizada a través de territorio enemigo, evitando la costa y las llanuras para donde pueden ser rodeados y asaltados muy fuertes por la caballería, los carros y los ejércitos de los persas, y es la vuelta a casa. Para ir resumiendo, ya que esto da para un histocas, como nosotros decimos, pero esto son más anécdotas, emprenden la ruta a través de las montañas, eso dificulta mucho el trabajo de los carros y tal, pero claro, ahora son enemigos en tierra extranjera. Esto es como rescate en LA. Hola, ¿sabes? Aquí están todos los salvajes y todas las tribus que les han dicho, se abre la veda, desde el imperio les han dicho, estos no son nuestros invitados, se abre la veda. Si a alguien le apetece robarle los dientes a algún griego de estos, que se sienta libre. ¿Os gusta el bronce que llevan? ¿Os gustan sus caras? Lo que queráis, saquearles. Ahí en las montañas, gente bastante salvaje. Y de hecho los griegos tienen constantemente, es una vuelta en la que de 12.000, 13.000 que eran reales, vuelven 5.000, 6.000. Cuando llegan por fin a la zona del Mar Negro y descubren ya, y empiezan además a tener ya problemas, como son griegos, entre ellos, se separan y ahí termina más o menos esta historia. Terminan además que les es muy difícil cuando van llegando a la zona jónica, a la zona griega de Asia, les es muy difícil ser aceptados porque como vienen sin un chavo y todos saben quiénes son y a lo que han ido, pues todas las polis desconfían de abrirles las puertas, porque muchos de ellos ya han declarado muchas veces que no quieren volver a casa con las manos vacías. La mujer les va a canear, les va a decir, voy a hacer la guerra, voy a hacer la guerra, y te lo dije, que eras tonto, ¿para qué te ibas para allá? Estaban bastante... De hecho, dicen que saquearon Bizancio. Y luego hubo conflictos entre ellos, porque unos querían tomar una dirección, luego otros otra, etcétera y tal. Al final, la mayoría acabó bajo un segundo mando en una nueva expedición contra los persas por los griegos, contra Sabartazo o un sátrapa de estos, porque tenía, pues eso, cuentas que arreglar por viejas tradiciones. Porque también cuando llegaron a una nueva satrapía de Sabartazo, también les ofrecieron una vez más una tregua para que pudieran cruzar, armar unos botes y cruzar. Pero como ya los griegos venían escarmentados, aceptaron la tregua y les atacaron cuando los persas estaban preparándose para atacarles. Y consiguieron escapar. Ya habían escarmentado un poco. Fue un infierno. Mueren la mitad prácticamente, ¿eh? Sí, pero es un poco el espíritu mercenario, porque al final, ¿qué es lo que les mantiene con vida? Su disciplina militar, o sea, lo que ellos saben, su oficio y... Comentan mucho eso, dicen, es que hay que mantenerse juntos, porque es que estamos en tierra hostil, muy lejos de casa, y todos a nuestro alrededor, desde tribus bárbaras que no hacen casa a nadie, que están ahí medio salvajes en las montañas, hasta los sátrapas con sus propios ejércitos y sus instituciones y tal, todos tienen u orden de matarnos o carta libre para matarnos, lo que no hacen caso a nadie, pero que dicen... Claro, sí, o sea, de tal manera yo creo que sufrirían muchísimo acoso, pero realmente si se estaban retirando tampoco iban a organizar una fuerza para interceptaros una batalla, digamos, que pudiera ser muy sangrienta, vamos, mi opinión. Escapan al final a través de... te lo iba a decir, de Kurdistán, es que tiene el nombre, me he leído los nombres. Sí, van por los montes Tauros turcos, o sea, por todo lo que es la columna central de Turquía, que es esa meseta y esas montañas. Talasa, es el mar. ¿Sabéis que Jenofonte tiene una estatua en el Parlamento de Austria, en el estilo del Parlamento de Austria? Creando artículos y cosas y tal, lo he encontrado. Es que el tipo este era un crack, ¿eh? Escribió como 40 libros de diferentes tipos de tratados. Una maravilla. Y de hecho, de Jenofonte, esto va a ser un histocar más largo de esta análisis, pero bueno, como historia mercenaria está guay, para este toque rápido. Una de las consecuencias es que dicen que tanto Alejandro como su padre estudiaron mucho los textos de Jenofonte, porque esto también supuso otro choque más cultural para los griegos, que fue, ¡ey, han vuelto! Habían perdido y han venido desde las tripas. Oh, hombre, del y les monstruo. Hace una descripción geográfica del viaje a Babilonia. No, pero sobre todo el chip. Claro, datos de... Pero el chip psicológico fue que han salido de la tripa del tiburón. Que han conseguido salir desde por la boca otra vez. Que el emperador los tenía al lado del centro de su poder y estos tíos han llegado a la costa y han vuelto a casa. Que los persas no son tan temibles. Deben de ser más débiles de lo que parece. No se han cargado ni a 10.000, que no son nada, coño. Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu, en el arte de la guerra, decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera, pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, Gromete. Póngame algún programa de Istocast, con grandes victorias militares. ¡Istocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Pues estamos de vuelta de este descansito que acabamos de hacer y nos vamos a ir a Irak, porque vamos a hablar de Blackwater. ¿Os acordáis de Blackwater? Hoy se llama Academy. Ah, sí, ha cambiado el nombre. Sí, bueno, que se ha cambiado el nombre, te cuento. Pero ese fenómeno de cambiar nombres es muy común porque, claro, es que estas empresas cuando empiezan a acumular mala fama, porque claro, es que están en el punto de mira de un montón de desastres y de movidas, entonces tiene que cambiar como de nombre. Si le fuéramos a perder el hilo o algo así. La pista. Ahí estoy poco puesto, pero yo creía que luego Blackwater tenía más o menos una fama, más o menos... Bueno, tiene una fama... sólida. No, sí, a lo mejor en el sector, pero... Sin duda alguna es una de las empresas más importantes, pero en la opinión pública tiene una opinión, o sea, bastante, tiene una fama un poco chunga. A ver, se llamó Blackwater Worldwide, Blackwater USA. Luego se llamó XE, que eso fue después de lo que os voy a contar, y hoy día se llaman Academy. En fin, obviamente dentro del sector saben quién es quién, todo el mundo. Pero claro, para la opinión pública es una manera digamos, a ver, un periodista claramente se va a dar cuenta de las cosas, porque un periodista si hace un artículo sobre Blackwater o algún acontecimiento, no le pierde la pista, pero la opinión pública no tiene por qué saberlo. Entonces es fácil que te pierdas. Pero bueno, ahí está. Academia además queda bien, ¿no? Es como... Parece que es una que hacen cosas. Sí, pero es que, claro, pero eso es como lo ve. Dan seminarios, sí, algo así, ¿no? Dan formación. Nos encargamos simplemente de dar formación de defensa, de. Claro, es como te presentes. Academia está asesorando al ejército de, yo qué sé, de Etiopía para defenderse de no sé qué. Tú estás diciendo, ah, pues mira, a lo mejor les están ayudando. No, no, o sea, son mercenarios ayudando al ejército a prepararse en operaciones para otro país. Claro, es la forma de hablar y la forma, claro, de expresarse muchas veces. Vamos a, veces. Además, un mercenario propiamente dicho no es lo que hace Blackwater. Un mercenario es una serie de, o sea, es un soldado al que le están pagando para hacer la guerra a otro, a una nación, a quien sea. Aquí no, aquí se supone que son contratas de seguridad, ya bien para, ya sea para proteger recintos o para hacer de escolta o de asistencia a otro ejército, como es el caso de que vamos a hablar, o para formar a otro ejército, etcétera. ¿Vale? Entonces le llaman contratas de seguridad, ¿no? Así de manera general. Pero es cierto que, vamos a ver, son soldados de fortuna, llamémosles así o algo así, ¿no? Es como que son gente que se enrola a ganar dinero en conflictos armados o en lugares muy inestables donde se requieren sus habilidades profesionales, ¿no? Entonces, vale, no le tienen que hacer la guerra, vale, pero quiero decir, porque los tiempos evolucionan, un condotiero antes, pues, ¿qué tenía? Pues a sus tropas y lo que querían es ir a la guerra, o ¿qué tenía el Cid ahí a sus mesnadas? Sus mesnadas necesitaban, ¿por qué iban con el Cid? Porque ganaba y por lo tanto iban a pillar riquezas, ¿no? Era... Claro, es un negocio. En la guerra se mueve un montón. La guerra de los 30 años, básicamente, fíjate las compañías mercenarias que surgieron ahí continuamente, claro, ganando dinero, dinero, dinero. En fin, pues en ese estamos. Y pues esta se llama, bueno, vamos a referirnos a ellos como Blackwater, porque en su época se llamaba Blackwater y es el nombre más famoso que han tenido, pero vamos, que sepáis que hoy se llaman Academy. A día de hoy, en el año 2023, porque mañana vete a saber qué nombre tendrán. Bueno, pues deciros que operaba en Irak desde el año 2003, o sea, prácticamente desde que entraron, desde aquel verano y de 2003. Y bueno, digamos que Blackwater salió a la luz, a la palestra, y no porque ellos quisieran, sino porque hubo una emboscada en Faluya el 31 de marzo de 2004. Creo que es el 31 de marzo, porque en otro lado me lo encontraron en mayo, pero creo que es el 31 de marzo de 2004. ¿Qué pasó? Pues que unos insurgentes iraquíes emboscaron un convoy de 4 contratistas militares de la empresa Blackwater. Contratistas militares, ya sabéis, estos soldados, ¿no? Quienes conducían una entrega de provisiones, es decir, que el ejército norteamericano pues había delegado esa función a esta empresa, esta contrata, y bueno, pues llevaban esas provisiones. ¿Qué pasó? Pues que fueron emboscados, y en concreto estos hombres, Scott Helveston, Jerko Zoutko, Wesley Batalona y Michael Tigg, pues murieron a causa del intenso fuego de ametralladoras y de una granada que se logró colar dentro del vehículo, y bueno, pues ya directamente lo acabó con ellos. ¿Qué pasó? Pues que después vino una turba de iraquíes. Y esto también hay que entenderlo, porque esto es el 31 de marzo de 2004, es decir, ha caído el régimen iraquí de Saddam Hussein. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que parece que ya está, ha caído muy rápidamente. Pero la insurgencia está empezando a funcionar, y tanto que se pone a funcionar que, bueno, esta turba apalea e incendia los cuerpos, es decir, la gente de allí, y los arrastra por las calles. Todo esto es grabado, y además cuelgan sus cuerpos en un puente que cruza el río Éufrates. Y bueno, pues todo esto pues sale a la luz, es grabado, sale a un medio de comunicación y produce un gran escándalo, porque claro, ¿qué es esto? Esto es una vergüenza, ¿no? O sea, esto, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Esto es, hay algún norteamericano aquí entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? No son soldados nuestros, pero si son norteamericanos, ¿qué hacen allí? Y es como, es un poco loco. Entonces, lo que se desvela es, primero, las imágenes escandalizan a la opinión pública y presentan a la gente a la existencia de contratistas militares privados que además operan en Irak. Todo el mundo está diciendo, ¿qué hacen mercenarios ahí? ¿No? Es como muy loco, ¿no? Y ahora, para que veáis el contexto, aunque inicialmente se buscó una investigación local, es decir, bueno, vamos a averiguar quiénes son los que han hecho esto, pero rápidamente el ejército norteamericano se dio cuenta que no, que había un problema de insurgencia ahí y que no, esto no lo iban a resolver los propios iraquíes. Y entonces lo que comenzó fue una operación contra insurgencia en Faluya, y en lo que se conoce como la primera batalla de Faluya, que no es ninguna tontería. Esto lo que produjo fue dos cosas. Primero, ostras, que hay contratas de seguridad, y ahí sale Blackwater a la luz pública. Es decir, no es que estuviera en secreto, pero que no estaba, que no era de público conocimiento. Sí, pero fíjate el problema, Goyo, perdona, que claro, tú cuando ocurre esto, porque además fue tremendo, yo me acuerdo ese día las imágenes del cadáver alzándolo en el puente Faluya, los restos y tal, que era todo como muy, muy, muy loco. O sea, pueden buscar, claro, están en YouTube. No es un soldado. YouTube, sí, o sea, no están nada oculta. No es, sí, son muy desagradables además. Y no son soldados, o sea, no están bajo el paraguas del gobierno de Estados Unidos, porque los soldados tienen todos un estatus. Un soldado iraquí derrotado del ejército de Saddam tenía un estatus ante Estados Unidos, o sea, se rigen unas convenciones y unas normas que todos los estados firman, los contratistas militares. Esto no. Es muy buena reflexión la que haces, porque en realidad lo que es para el ejército de Estados, bueno, para cualquier gobierno es mucho más fácil contratar a estos señores de cualquier contrata, no son tus soldados, que es mucho más vulnerable, o sea, a la opinión pública es mucho más sensible. En cambio, si tú contratas a estos tíos, bueno, tú es como, es que ellos se han ido allí porque ellos han querido. No es que no es que mandas a tus hombres allí por una decisión tuya. No. Es, tú has contratado a estos tíos, estos sabían dónde se metían. Es como que ese estatus que tú mencionas de soldados, aquí no, el gobierno como que se lava las manos, ¿sabes? Es como, bueno, sí son norteamericanos, pero no nos tenemos que hacer tan cargo de ellos, ¿sabes? Claro, no van, digamos, por el cauce de los tratados internacionales respecto a, digamos, a la justicia militar y a todos los demás, por ejemplo, el tratado de Ginebra, creo que es, ¿no? El trato a los prisioneros, sí. Y demás, ¿sabes? O sea, cosas de estas y demás. Y creo que, fíjate, ahora trayendo el caso de Ucrania, la convención de Ginebra, exactamente. Y luego, por ejemplo, en Ucrania pasó algo parecido. En Ucrania, las tropas mercenarias, por ejemplo, Wagner, que está allí, o como consideran los rusos a los voluntarios extranjeros en el ejército ucraniano, pues muchas veces han amenazado con, como te pille, te mato. O sea, aquí ni prisionero ni te trato con las leyes militares. O sea, como te pille, te mato, como seas extranjero y tal. Eso, claro, yo ahora mismo desconozco qué estatus tienen, así que no te puedo decir, pero sí que... Sí, que, como si fueran corsarios o algo así. Las amenazas públicas, sí, exactamente, las amenazas públicas son constantes y se pueden ver. Pues políticamente es mucho más cómodo para los gobernantes, ¿no? Para los políticos, ¿no? Es como, bueno, pues si vienen 30 soldados muertos es mucho más gravoso para ellos que si vienen 30 miembros de Blackwater. Se explica, ¿no? Es decir, no es lo mismo, sí, soldados del ejército norteamericano, de estadounidense, que 30 estadounidenses de Blackwater muertos. No es igual, ¿vale? Para que nos entendamos. Bueno, total, que esto, esta emboscada, pues lo que sacó fue que efectivamente había un problema de insurgencia y directamente es que se metieron en otra batalla, o sea, otro tipo de guerra. Fíjate, la primera batalla de Faluya, ¿no? Es como a limpiar la ciudad, que hubo una pila de muertos enorme, ¿no? Es como, es tremendo. Pero yo lo digo porque es que es un momento de inflexión, ¿no? Esta parte. Sí, porque además cambia la guerra de Irak, porque la guerra de Irak comienza como una guerra muy rápida, una guerra que se parecía más a la guerra del Golfo, claro, grandes formaciones blindadas avanzando sobre los centros de poder, guerra tecnológica y tal, y de pronto cuando ya se comienza la ocupación de Irak, eso se transforma en guerra urbana, en guerra contra insurgencia, en una guerra de nervios. Que inicialmente decían, bueno, pues que le resuelva el poder, incipiente poder gobernante iraquí, pues no lo pueden hacer porque es que en realidad hay un problema de insurgencia y tienes que resolverlo. No se ha resuelto la guerra. Y de repente se encuentra con eso, es como ¡pum! ¿No? Un golpe contra la pared. Es tremendo. O sea, me parece bastante significativo. Bueno, pero vamos al hecho. Este no es el de las cagadas, ¿no? Pero como es un hecho que en plan de estas contratas pues han estado en la sombra y este momento pues fue muy significativo, pues había que mencionarlo. Vamos a ir a la plaza de Nusur, yo lo he visto como Nusur, Nisur, bueno, en fin. El 17 de septiembre de 2007. Esta plaza está en Bagdad. Bueno, pues os cuento un poquito, un poco el relato de los hechos y luego os diré qué es lo que pasó, ¿vale? Entonces, el 17, he dicho 17, es el 16 de septiembre de 2007. Los guardias de Blackwater, pues, trataban de despejar el paso a un convoy del Departamento de Estado. Había habido una bomba, en fin, y bueno, tenían que despejar un convoy. Bueno, ¿qué pasaba? Pues que inicialmente, pues, unos guardias de nacionalidad desconocida, veremos que hay algunos estadounidenses de la firma Blackwater, bueno, pues están ahí, pues digamos, dejando pasar o preparando el terreno para que pase este convoy en la plaza de Al-Nusur, y alguien dispara contra un vehículo. Esto es lo que dice Blackwater, ¿no? Posiblemente un francotirador. Y bueno, al sentirse atacados, estos guardias disparan a ciegas y, bueno, matan a 9 civiles que se encuentran cerca y dejan otros 15 heridos más o menos, según han ido contando las fuentes, ese mismo día o al día siguiente, básicamente. Pero bueno, ya veremos que esto no es así, estas cifras no son así, es decir, estamos hablando de 9 civiles, ¿no?, y otros 15 heridos. El propio gobierno de los Estados Unidos informa de que 8 y 10 atacantes abrieron fuego contra este destacamento que se llamaba Raven 23, que era de Blackwater, desde múltiples lugares cercanos, con algunos agresores vestidos de civil e incluso con uniforme de la policía iraquí. En fin, también el vicepresidente de Blackwater dice que el convoy fue alcanzado por un gran artefacto explosivo, repetidos disparos de armas cortas, que utilizaron un vehículo. Y bueno, pues luego se defendieron los abogados, porque esto tuvo después un proceso que luego contaré, y los testimonios de los testigos habían sido inventados porque los testigos decían que los de Blackwater habían abierto fuego sin ningún tipo de provocación, ¿no? Sin ningún tipo de ataque previo, ¿no? De hecho, un miembro del Departamento de Estado, pues, o yo, como que estaba en este convoy que tenía que desplazarse y al que estos le estaban abriendo camino, bueno, o yo, como en la radio decían, contacto, contacto, contacto, estamos recibiendo fuego de los insurgentes y de la policía iraquí. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó, ¿no? Al día siguiente, el 17 de septiembre, pues se anunció una comisión de investigación conjunta entre Estados Unidos e Irak, y por lo de pronto Blackwater es expulsado de Irak. Ahí se acaba Blackwater en Irak, ¿vale? Bien, en un recuento divulgado por las autoridades en ese momento, al día siguiente, pues hablan de que fallecieron 11 civiles, ya no son 9, y hubo 16 heridos, ya no son 15. Bueno, el caso es que en realidad pues pasó lo siguiente. Como resultado de las operaciones de esta operación de Blackwater, pues mataron a 17 ciudadanos iraquíes, incluidos policías. Un testimonio dice: fue horroroso, la gente huía que huía de su vehículo fue tiroteada, o sea que la gente salía de los vehículos y se los cargaban. Cualquier cosa que se moviera en la plaza Nusur fue tiroteada, mujeres, niños, jóvenes dispararon contra todos, relató Hassan Haber, quien recibió 3 disparos cuando se dirigía al trabajo. O sea, estamos hablando de que un tío que ha recibido 3 disparos te está contando eso, que no tenía por qué inventárselo. Él mismo recibió 3 disparos y no es sospechoso de nada porque está herido. Es decir, que si fuera un terrorista, pues sabrían que era un terrorista. En fin, bueno, el caso es que esto fue ocurrió el 16 de septiembre, ¿no? Esta matanza, ¿no? Y el 7 de octubre, bueno, el gobierno de Irak directamente acusó a los agentes de la compañía de seguridad Blackwater de haber asesinado premeditadamente a 17 civiles. Y dice, la investigación que llevó a cabo la comisión que formó el gobierno de Irak y el de estadounidense para esclarecer el incidente de la plaza de Al-Nusur constató que los vehículos de la empresa no fueron tiroteados directa o indirectamente, ni siquiera fueron apedreados. O sea que, bueno, aquí ya hay cosas un poco chungas para Blackwater, ¿no? Siguen insistiendo en que había una premeditación, es decir, que sabían lo que estaban haciendo y que habían infringido la ley y las normas que regulan las actividades de estas empresas de privadas de seguridad. Que hubo un total de 17 muertos y 27 heridos, y que iban a tomar medidas judiciales contra esta empresa y contra estos miembros que habían intervenido. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Vale? Porque aquí hay informaciones contrapuestas un poco confusas, pero ya veremos que hubo bastantes investigaciones y esto es a lo que se pudo concluir, ¿vale? Lo más aproximado. Dice, esto es lo que averiguo yo, ¿no? Justo antes del mediodía del 16 de septiembre, un coche bomba explotó cerca del recinto de Idizar, donde se reunían funcionarios estadounidenses e iraquíes. Bueno, como consecuencia de esta bomba, bueno, pues fueron a evacuar a todos estos funcionarios estadounidenses. Y entonces un equipo táctico de Blackwater, compuesto por 4 camiones, que respondía a este apelativo de Raven 23 y llevaba 19 hombres, bueno, pues toma posiciones en el lado sur de la plaza de Nusur esta, ¿no? Y bueno, para asegurar, como decíamos, la evacuación de estos funcionarios que iban a pasar en otro con otro convoy. Y bueno, pues también había otro miembro de Blackwater que iban en ese convoy protegiendo a estos estadounidenses. El comandante Jimmy Watson, de Blackwater, pues había recibido la orden de permanecer al margen y no abandonar una zona que la tenían denominada como zona verde, es decir, que es una zona como que no tenía nada que ver con esta plaza, pero al llegar a puesto de control toma la decisión táctica, es decir, por su cuenta y riesgo, de ir a la plaza esta de Nusur y esperar allí. Y bueno, al final el centro de operaciones tácticas le dicen, oye, tienes que regresar, pero bueno, como él no hacía ni puto caso, pues dicen, bueno, pues ya quédate ahí a vigilar. Total, que entra por el este de la rotonda y bueno, pues que cerrara la rotonda para acelerar el viaje del otro equipo de Blackwater que iba escoltando a estos señores, ¿no? A estos funcionarios. El caso es que mientras están allí detenidos en la rotonda, pues esperando a que pase el convoy, pues un oficial de policía de tráfico iraquí detiene el tráfico que venía desde el sur. Es decir, había una entrada que venía más o menos desde el este y que también venía desde el sur, y luego había una que era más directa desde el sur. Y entonces detiene la del sur. Y bueno, pues un sedán Kia, de marca Kia, y de color blanco, pues venía acercándose a la plaza lentamente por el lado contrario de la carretera, es decir, no iba por el carril correspondiente, sino que iba en dirección contraria, pero lentamente, pues no se detenía, seguía avanzando. Y entonces, ¿quién iba allá adentro? Pues iba creo que era un hombre de 20 años, que era un hijo que llevaba a su madre a una cita médica. Y bueno, pues se habla que se le dieron advertencias, que el conductor ignoró el silbido del oficial de policía para despejar el camino al convoy, se tiran botellas de agua e incluso se le dieron disparos de advertencia, pero vamos, que no hizo caso porque la madre debía perder la cita de médica. Bien, el caso es que este destacamento de Blackwater, Raven 23, pues abre fuego y asesinan a este conductor del Kia blanco, de un tiro en la cabeza. El Kia sigue avanzando, pues por estas cosas de, en plan de, yo qué sé, se queda pisando el acelerador, yo qué sé, pero sigue avanzando, no se detiene, no debía ir a mucha velocidad, porque el policía de tráfico intenta detener el vehículo y ayudar a la pasajera del Kia. Pero el Kia seguía moviéndose. Y a los Blackwater, bueno, esto les pareció como si el policía incluso estuviera empujando el coche hacia ellos. Aquí lo que hay, yo creo que es un poco la paranoia del coche bomba. Sí, totalmente. En plan de, este tío le da lo mismo inmolarse, siendo policía, no se fían de nadie ya, estos de Blackwater. Están totalmente pues emparanoyados, ¿no? De lo que está pasando. Y no les culpo, ¿eh? Porque han sucedido cosas muy chungas. Y bueno, pues pensaron que le estaba empujando el coche de policía hacia ellos y pensaron que estaban siendo atacados con un vehículo bomba. Tras lo cual, pues empezaron a disparar contra el vehículo, matando a la pasajera, es decir, a la madre que tenía la cita médica, del conductor ya asesinado, como al policía iraquí que intentaba detener el vehículo. Finalmente, el Kia fue alcanzado por una granada e incinerado, o sea, ya detenido. Ya por fin se detuvo el Kia. Y en respuesta al asesinato del policía iraquí por parte de los guardias, o sea, de estos de Blackwater, bueno, pues otros agentes de policía y soldados iraquíes que estaban en la zona, pues comenzaron a disparar contra los hombres de Blackwater, quienes comunicaron al centro de operaciones del Departamento de Estado que estaban bajo ataque. Esto es lo de contacto, contacto, contacto, que había oído el funcionario. Y se hablaba también que también hay otra versión que dice que tras detener al Kia, pues lanzaron granadas paralizantes para despejar la escena, lo cual me parece como, no sé, ¿qué es esto? O sea, no sé, a lo mejor es que había se arremolinó la gente o algo así, no sé. El caso es que... Hombre, el caos que se produciría con los disparos... Ya, pero no te acercas al coche ahí a pasear, me parece súper raro. No, pero es una ciudad, entonces la gente sale disparada en todas direcciones. O sea, es que es un espacio muy pequeño, si hay mucha gente y se les vendría encima, o sea, verían cómo se les vendría encima y dirían granadazos. Sí, pues, de tal manera, para mí, este caso que estás comentando es... para lo que se contrata a un tipo de esto, para que no ocurra eso, porque si te ocurre un batallón de militares, o sea, del ejército, que no está experimentado, que está nuevo, que está asustado, que no sabe lo que es la guerra, que le ocurra, pues dices, hostia, pues se ha venido encima, ¿sabes? Se ha venido encima todo, no sabes lo que está pasando y el miedo y el pánico puede que produzca esto. Pero en una fuerza que se supone experimentada, una fuerza de tíos que saben lo que es la guerra, que están en un entorno hostil, que tienen que conocer, que tienen que saber lo que ocurre, que tienen que evaluar las cosas, que ocurra eso no se puede consentir. O sea, estos hombres lo hicieron fatal. O sea, no. Y ya te puedo decir que lo podían confundir con un coche o cualquier cosa, pero está claro que ahí hubo pánico y hubo paranoia y lo hicieron todo mal. Todo lo que no deberían hacer lo hicieron. Pues es justo lo que dice David, todos son señales de pánico, son señales de estrés y de pánico en un momento dado por una gente que supone que es profesional. Todo lo que vas enlazando, toda la historia que vas contando, es una falta de control absoluta sobre lo que te está viniendo encima y es una mala interpretación constante de todas las situaciones, como si lo estuvieras viendo eso a través del efecto túnel y estuvieras en una situación de estrés extrema y que no supieras manejar. En esas situaciones de combate normales, como es lógico, una persona que no esté muy bregada en estos conflictos, que no esté muy bregada, que no tengas estas experiencias, nosotros, por ejemplo, es normal que empieces a confundir señales como posibles ataques. Pero claro, que unos soldados profesionales, que se supone que les contratas porque tienen un gran bagaje, una gran experiencia, de repente empiecen a disparar y a tener estas reacciones tan sobre límite, tan por encima de lo que sería una respuesta normal, sobre todo cuando estás buscando control, evaluación, mirar de dónde te viene el ataque real. Estás en una ciudad. Es lógico pensar que va a haber consecuencias, testigos e investigaciones. Solo por eso focalizas mucho antes de dar un contraataque. Todo eso como respuestas muy, muy exageradas para esta situación. Yo no es que lo quiera defender, pero vosotros sabéis que cuando había un ataque normalmente solía haber oleadas, es decir, que el mismo día o a los dos días o el día siguiente pues podía haber más. Yo creo que estaban con esos temores y esas experiencias chungas, ¿no? Entonces, yo puedo entender ciertamente algunas situaciones, pero tiene que haber un poco de autocontrol. Es cierto que para ese tipo de cosas no tienen mucho tiempo de reacción. Y bueno, pues puede ser, pero joder, no sé. O sea, es un poco raro, no sé. Claro, sí, pero eso es lo que dice. O sea, uno tiene. Es muy fácil juzgar las cosas aquí tranquilos, sentados y tal y cual. No quiero entrar en eso. Si yo no lo condenaría tampoco, tío. Dices, ostras, ¿cómo serán estas situaciones? ¿Cómo será lo que están hablando entre ellos todos los días, las situaciones que están viendo todos los días y el contexto en el que se están moviendo durante meses? Y a lo mejor ves pasar por delante de ti una libélula y dices, la pego dos tiros por si acaso. Mejor mi pellejo a salvo y luego ya doy explicaciones. A ver, habría que ver un poco todo ese ambiente que pudiera haber. Pero aún así es un poco también lo que decía David. Para eso coges a los profesionales más chetos que te encuentres. Es que el tipo de guerra... El tipo de guerra en Irak, o sea, es que, claro, es que no es una guerra convencional, es lo que está diciendo Goyo. O sea, la guerra pasa de ser una guerra contra un ejército a una guerra contra una insurgencia, donde hay ataques de todo tipo, ataques con coche bomba, asesinatos a sangre fría, francotiradores, lo que tú dices, o sea, grupos armados que atacan la logística, los puntos débiles. Claro, todo ese tipo de guerra. Si tú contratas, tienes una contrata, tienes que tener gente especializada. O sea, yo no sé el currículum que tenían estos tíos, pero está claro que esa situación les superó del todo. O sea, no fueron profesionales y tenían que haber visto dónde estoy, en qué situación estoy. Estoy en un área urbana. Digo, si estoy en un área urbana, la que se va a producir si pego un tiro. O sea, es que si pegas un tiro, la que se va a producir, ya sabes lo que es. Tenemos lo siguiente. Los nombres, por si los queréis buscar y ver su historial. Pero vamos, que si se supone se les presupone una experiencia a estos señores, ¿sabes? O sea, quiero decir, os los pongo por aquí. Si nos parece mal, por si los queréis buscar. No, yo no me he preocupado por mirarlo, ¿eh? Pero a lo mejor sí venía. A ver, aquí os los pego. Por si los queréis buscar. Pero es que no ha terminado esto. No ha terminado. Claro, decían, bueno, utilizaron unas granadas de estas, ¿cómo le llaman? Paralizantes, para despejar la escena. Lo que pasa es que la policía, esta es la otra versión, ¿no? La policía iraquí y los soldados del ejército iraquí confundiendo las granadas paralizantes con granadas de fragmentación, pues abrieron fuego contra los hombres de Blackwater. Y, claro, estos respondieron. Bueno, si creas caos, claro, tienes caos. En cualquier caso, claro. Ahí, claro, yo entiendo que si liquidan a un policía iraquí, la policía se defienda, ¿sabes? Como, yo no sé quién es. Estos tíos son de una contrata, pero nos están matando, han matado a un compañero. No sé, yo lo entiendo. Y eso. No, la policía iraquí está recibiendo un ataque. No sabe si es Blackwater, es la insurgencia, alguien que les, no sabe de quién es, les están atacando y ellos se van a defender, por supuesto. Bueno, la cuestión es que a partir de ese momento comenzó un tiroteo de 8 minutos y una matanza indiscriminada de civiles que componían la columna de tráfico detenida. Es decir, el policía que había detenido esa columna, bueno, pues esa columna recibió tiros todos los que podía recibir durante esos 8 minutos. Así como a una ratonera, a un atasco en medio de un fuego cruzado. No, ni fuego horrible. Cruzado. Disparaban a todo el que salía de coche, se lo cargaban. Hay un testimonio de antes. O sea, quiero decir, si estabas en esa columna, pues tenías todas las papeletas. Porque, ojo, 27 heridos y 17 muertos. Es que estamos hablando de 50 personas, colega. O sea, ¿qué es eso? Nos estamos, se nos va la olla. En fin. Bueno, el caso es que hubo al menos 5 investigaciones. O sea, que no es que se tomara esto a la ligera. 5 investigaciones. Y 3 guardias de Blackwater que presenciaron el incidente dijeron que creían que los disparos estaban injustificados. Ojo, ¿eh? Otros compañeros estaban diciendo eso. 3 compañeros dijeron que estos disparos no estaban justificados. Un miembro del equipo de seguridad de Blackwater continuó disparando contra los civiles a pesar de los llamados urgentes para que detuviera el fuego. Es decir, le dieron la orden de que parara, pero no, él siguió pa. El caso es que estas 5 investigaciones concluyeron que 14 de los 17 muertos fueron disparados sin motivo. Es decir, que no, o sea, por ejemplo, al primero quizás al conductor lo puedes entender que le haya disparado. Incluso al policía y, o a la mujer esta. Incluso a otro soldado iraquí o otro policía que te haya abierto fuego. Pero hubo 14 muertos que no era justificado. Es decir, que ahí y propios compañeros de Blackwater te lo están diciendo. O sea, es un... Diciendo que están de gatillo fácil. Peña de gatillo fácil, que entre sus compañeros había algunos más veteranos, tranquilos, y otros de gatillo fácil. Me recuerda un poco a, tú sabes, estas películas cuando ven las pruebas de la policía que les meten en una zona de entrenamiento donde les hacen sacar muñequitos. Algunos son la silueta del bandido, el dibujo del bandido al que tiene que disparar, y luego gente civil inocente para que no dispare, y siempre tenemos una escena de ¡estás loco! ¡Has disparado a quien no debía ser! Bueno, se entrena y es un poco, seguimos un poco en lo que estamos diciendo. Claro que es difícil para una situación de estrés, una situación real de combate para la inmensa mayoría, y son cosas con las que realmente habría que ponerse en sus zapatos para verlo. Pero bueno, también por otro lado, hay que decir, ¿y para qué diablos he cogido, se supone, a superprofesionales? Por cierto, si os están acusando a algunos compañeros, es que entre vuestro propio grupo hay gente que sí que puede mantener. Recordemos que son 19, y veremos que son 4 los que fueron encausados. Es decir que los otros 15 están diciendo, oye, ¿qué es esto, tío? Está yendo, tenéis el gatillo rápido. Mira, yo como hipótesis, puede ser perfectamente, o sea, que pase, o sea, esto no lo sé, pero lo que ha pasado toda la vida en las compañías mercenarias, que llegan con profesionales o y el caso, o sea, el oficio, o sea, o el contrato que tienen o el trabajo es mucho más arduo, es peligroso, van cayendo los mejores o se están desbordando de trabajo los mejores y empiezan a contratar gente que no es tan buena. Y empiezan a meter gente no es tan buena, que empiezan a bajar los requisitos. Y caso, por ejemplo, Wagner en Ucrania. Llegan con los tíos que eran veteranos de Siria, veteranos de África. Acaban con los presos de las cárceles rusas. ¿Por qué? Porque maldita, al final necesitan tropas. Maldita la relación entre las compañías mercenarias y las empresas de trabajo temporal, ¿no? Claro, empiezas con tíos muy profesionales, pero cuando el trabajo empieza a cobrarse su peaje, empiezan a bajar los requisitos de contratación. Empiezas a encontrar las ofertas en InfoJobs ya. Sí, exactamente. Yo creo que podría ir por ahí los tiros, no lo sé, porque, jolín, es que en la guerra de Irak, o sea, tampoco soy un experto, pero sí que luché, o sea, estuvieron bastante involucrados, bastantes fuerzas especiales, tíos muy buenos, o sea, tíos muy entrenados, tanto en Afganistán como en Irak, en todos estos lugares. Muchos de ellos pasaron a estas contratas, o sea que, pero me resulta muy difícil que ellos no vieran, o sea, porque además eso lo huelen, o sea, ya cuando estás en la batalla hueles cuando la cosa se vuelve del revés, cuando hay conflicto y demás. Y jolín, estás diciendo, oye, la mitad de sus compañeros estaban oliendo que no estaba pasando nada. No tenían la sensación de que aquello fuera justificado. O sea, y hubo tíos que se les fue completamente. Yo creo que podía ser perfectamente gente que no estuviera entrenada, gente que no estuviera preparada y que la contrata tirada de gente de relleno en misiones que no deberían estar. Sí, sí. Bueno, pues de estos 14, civiles, bueno, pues... bueno, de estos 14 muertos, pues 10 eran muertos sin motivo, 10 eran hombres, 2 mujeres y 2 niños. O sea, que es que es grave, ¿no? Bueno, pues... Sí, que atacaron familias. Tengo aquí el listado, ¿sabes? O sea, pues, habría que leerlo, pero mi árabe es nefasto, ¿no? Entonces, no, yo no lo voy a simplemente decir la edad y la profesión, ¿no? 20 años, estudiante de medicina, estera conductor. 46 años, madre de este chico, y era dermatóloga, ¿no? 55 años, madre de 8 hijos, y que murió en un bus protegiendo a su hija de los tiros. Es que estamos, o sea, aquí, disparan autobuses, tío. O sea, en fin, 9 años, murió en el coche en el que conducía su padre. 47 años, conductor de un camión de entregas. 12 años, hijo del conductor del camión de entregas, que debía ir con el camión con él, ¿no? 18 años, soldado iraquí en un puesto de control militar. 52, vendedor de automóviles. 52 años. 26 años, conductor de taxi. 77 años, jardinero y pasajero del autobús este que hemos mencionado. 33 años, desempleado que buscaba un trabajo y padre de 7 hijos. 27 años, que también era desempleado y padre de 3. Hijos. Y luego 52 años y empresario. Aquí hay casos tremendos, es decir, son civiles, pero puramente civiles. O sea, es que es una. Parece la lista de un atentado terrorista. Total. O sea, una ciudad normal de cualquier parte del mundo, la gente que en ese momento pasaba por allí. Sí. Es tremendo. En fin. Tremendo. Bueno, ¿qué pasa? Pues que esto obviamente tuvo su cauce legal, es decir, su proceso judicial, y efectivamente el 13 de abril de 2015 un jurado federal declaró culpables, fueron incluso a declarar 30 iraquíes a Estados Unidos de lo que había pasado allí. Lo juzgaron en Estados Unidos, ¿no? Lo cual es una cosa un poco alucinante, pero un jurado federal declaró culpables en octubre a los 4 antiguos empleados tras un juicio en el que, bueno, pues llevaron a estos 30 testigos, y la jueza Royce Lambert pues sentenció al francotirador Nicholas Slatten a cadena perpetua por asesinato en primer grado, y a otros 3, a Paul Slog, Evan Liberty y Dustin Herr, por homicidio, y 11 tentativas de homicidio a... aquí yo he visto dos cosas: 30 años de cárcel, aunque también he visto entre 11 y 15 años, dependiendo de cada uno de ellos. Pero vamos, uno cadena perpetua y los otros una pena, pues, de entre, vamos a dejarlo entre 11 y 30 años, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que Trump perdonó a estos 4 y recibió la condena de la ONU. Por perdonarles, o sea, la condena. Y ahí se han quedado. Perdonados. En fin. Bueno, que cada uno juzgue lo que quiera, pero vamos, es una cosa bastante escandalosa después de lo que ha pasado. En fin, desde luego, esto es una cagada obvia de por parte de esta contrata, como ha mencionado David y ha mencionado Alex. Y vamos, y tan cagada fue que perdió la licencia, perdió el negocio allí, que no es poca cosa, en Irak, y fue expulsado. Y de hecho tuvo que cambiarse el nombre, y se cambió a XE, y posteriormente ha ido cambiándose, pero vamos, que ha acumulado un montón de problemas allí en Irak, que eran previos a esto. Pues yo he visto hasta el vídeo de una señora atropellada por un vehículo de Blackwater. Incluso fueron acusados, pues, de ser racistas y de tener gatillo fácil, como tú dices, David. Y bueno, que acumulan una serie de cosas, que otras tropelías que son dignas de ver, ¿no? Pero bueno, aquí está este caso de Blackwater, bueno, que les va a perseguir toda la vida, porque es gravísimo, y encima, bueno, pues al final con ese perdón, pues lo único que hace es no perdonar sus pecados, ¿no? Es decir, no expía sus pecados, perdón. En fin. Terrorífico. Y sí, al final quedan impunes, ¿no? Es muy chungo. Y luego, bueno, pues salgan los presidentes y todo eso. Oye, pues chico, o sea, tú tienes que defender a tus trabajadores, sí, pero hasta cierto punto, tío. Yo creo que querían escurrir el bulto de las responsabilidades, pues que tuvieran de pasta o lo que fuera. Pero bueno, en fin. Y nada, pues eso les va a perseguir toda la vida. Y aquí está, hasta aquí el caso de Blackwater, que he traído yo, que yo creo que es el más famoso de todos en la actualidad. Si os parece, nos vamos un descansito, ¿os parece? Venga. Venga, vamos. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta, pero casi! Bueno, pues se nos incorpora así, Tony, pues esto, pues, pues tropas que vienen ahí de refuerzo. Entonces, lo que pasa es que Tony nos va a contar una historia de los... bueno, pues nos tenemos que ir a Italia. ¿A Italia nos vamos? Nos vamos a la bella y soleada Italia. Muy bien. Con un protagonista de la fría y lluviosa Albión. Muy bueno, bueno. A ver, o sea, que un inglés por allá. A ver qué tal. Sí, señor. Bueno, a ver, qué tal, allí... a ver qué tal se le da. Bueno, ya veremos que tiene páginas, pues evidentemente siempre el historiador británico buscará la parte buena de él y también tiene episodios, pues bueno, si no malos, pues criticables, desde, en cierta manera. Desde luego. Pero bueno, ya que hemos tocado mercenarios, sí. Ya que hemos tocado mercenarios del pasado, que estamos tocando mercenarios de la actualidad, pues bueno, también el Renacimiento, pues la época de los condotieros, el Renacimiento italiano, pues que es una época, pues que le tengo un especial cariño, pues bueno, evidentemente... pues algo teníamos que dejar aquí. Muy bien. Pues nada, cuando quieras, Tony. Bueno, yo venía a hablaros de John Hogwood, al que en italiano llaman Giovanni Acuto, que luego veremos a ver el porqué. Bueno, nuestro protagonista nace en Inglaterra en 1320. Es hijo de un curtidor próspero de Sibel Eringa, en el condado de Essex. Pero no, o sea, me refiero a un curtidor que aparte de su propio taller para curtir cuero y piel, tenía terrenos, es decir, una situación clase media alta. Entonces, pues bueno, Hogwood se une a las huestes de Humphrey Bohun, el conde de Northampton, y se irá a Francia porque allí en Francia, pues en la disputa dinástica, la llamada, la Guerra de los 100 Años, a la cual pues la tertulia le dedicó... dos episodios con Federico Francisco Gradiella, que estaba muy bien, yo lo recomiendo, si queréis una introducción rápida al sistema, bueno, a ese conflicto, perdón. Y entonces, pues, a Hogwood se distinguirá en Crecy y en Poitiers, que de hecho en esta última batalla, en Poitiers, tras ella, es nombrado caballero. Algunos dicen por el duque de Northampton, otros por el propio Edward, por el príncipe negro, depende de las fuentes. Entonces, ¿qué pasa? Hogwood se tendrá que ir a Italia, más que nada porque hay un momento pues, que se firma el Tratado de Bretigny y evidentemente pues, todas las tropas inglesas y francesas que hay por allí, pues ya de repente pues, ya hay la paz y ya no tienen razón de ser y o vuelven a sus países a seguir su vida normal, sí, el negocio ha de seguir fluyendo. Entonces, pues se dirigirá a Italia en 1361, donde pasará pues 33 años. Como vemos, lleva con 41, o sea, ya va pues ya con una cierta edad y ya veremos pues que abandonará Italia, bueno, al menos la vida en Italia ya bastante mayor. Entonces, tras dedicarse a atacar las tropas del Papa Inocencio VI en Aviñón, junto con otros mercenarios, pues resulta que logra el Papa mediar con Hogwood, firman la paz y logra pues, que este se ponga al servicio de un aliado suyo, del marqués de Montferrat, que junto a los genoveses estaba en guerra pues, contra Bernabò Visconti de Milán. Aquí ya tenemos unas familias, en Milán hay dos familias importantes, los Visconti y los Sforza, y aquí pues, ya empezamos a ver a los Visconti. Entonces, pues aunque su grupo inicialmente se describe como una banda de ingleses, pues no todos lo son. Hay 15 de sus 17 cabos que son ingleses y el capitán de la banda, el segundo al mando, pues era un alemán, que su principal mérito era poder hablar tanto inglés como italiano. Bueno, pues evidentemente pues ayuda a cubrir un puente entre los demandantes y los oferentes. Entonces, en abril de 1363... ya tiene un primer éxito en la batalla de Canturino, en la que Hogwood y los suyos, pues desmontando sus caballos, acaban rodeando un ejército de mercenarios alemanes y húngaros al mando de Konrad Landau, que era uno de los capitanes que estaba de moda en la época y que acabará muriendo en el campo de batalla. Evidentemente, pues acaba Canturino y ya pues Hogwood y los suyos van buscando nuevos patrones y se van a la Toscana para servir a Pisa en su guerra contra Florencia. Es entonces ya cuando su banda ya empieza a ser conocida como la Compañía Blanca, que es el nombre con el que pasa la historia, y Hogwood ya por entonces ya tiene una reputación de buen capitán. Pese a eso, reputación de buen capitán, de colaborar bien en la batalla, pero sus primeras experiencias al mando pues lo aprende un poco pues a la vía dura, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. O sea, su primera acción es intentar marchar hacia Florencia en medio de un invierno crudo, que tiene complicado para suministrarse, para poder conseguir avituallamientos y, evidentemente, pues, te lo costa tropas y caballos. Entonces, vuelve a intentarlo el verano siguiente. ¿Y cuál es el problema cuando deja de hacer frío en Italia? Que hace bastante calor. Y, evidentemente, pues bueno, los problemas se vuelven a repetir, le volvió a costar obtener suministros y tuvo que volver otra vez hacia Pisa, pues teniendo que retirarse. Pasa que, bueno, dicen que la tercera va la vencida y al final Hogwood aprende y en 1364 lleva al ejército pisano pues ya ante los muros de la propia ciudad de Florencia. Pasa que en ese momento, pues evidentemente Florencia pues juega a su base mercantil y empieza a enviar sobornos al grueso de la unidad de Hogwood. O sea, en botas de vino les hace llegar monedas de oro para comprar, pues si no que no deserten directamente hacia Florencia, pues al menos pues que huyan lejos, lejos. Que no hagan su labor. Sí, obstaculizándoles todo lo posible. Entonces, bueno, buena parte de la banda pues sucumbe al encanto del vil metal, pero Hogwood se mantendrá fiel a sus pagadores y ya será una reputación pues de, podríamos decir, mercenario honesto. O sea, dirás que no, pues hombre, hay un contrato y el contrato pues ha de cumplir. Si después hay pequeñas cláusulas o pequeñas cosas que se puedan circunnavegar, pues se circunnavegarán, pero bueno, el contrato pues está para cumplirlo y son gente seria. Entonces, el resto de la década de los 60, de 1300, alternará sus servicios con Pisa, junto a los de su aliado Milán, y a ir un poco por su lado, ir operando como autónomo. Entonces, logra una victoria para Milán en Cassina contra Florencia en 1369, pese a que ese mismo año pues, acabará siendo hecho prisionero en Arezzo. Y también conseguirá otra victoria importante en Rubiera contra un ejército papal en 1372. Entonces, tras esa victoria, el contrato de Hogwood expira y Hogwood cambia de bando, pasando a servir al Papa, hasta la Guerra de los Ocho Santos. Es una guerra que hay allí en Italia. El papado, que por entonces pues hay un papa, el Papa Gregorio XI, que acaba de vencer al Milán de los Visconti, pues Florencia empieza a pensar que será la siguiente y empieza a armar una coalición de ciudades para mirar pues, de frenar las ambiciones del Papa. Se llama la Guerra de los Ocho Santos, hay diferentes versiones, por los santos de diferente ciudad. También he encontrado que se decía que era por los ocho consejeros de Florencia que coordinaban el esfuerzo de la guerra. La cuestión es que bueno, tenemos a Hogwood en el bando papal y aquí hay dos de los episodios más, podemos decir, desafortunados o más oscuros de la vida de Hogwood, donde los colores de la Compañía Blanca pues, se van a manchar de sangre y de sangre inocente. El primero es la masacre de Faenza, que es en febrero de 1376. Faenza no queda claro en ese momento si se ha pasado a la coalición antipapal o si tiene previsto pasarse. La cuestión es que se envía a Hogwood y a otros mercenarios para mirar de hacer un ejemplo de ella, de arrasar la ciudad, evidentemente pues entran a sangre y fuego, matan a los hombres, violan a las mujeres, es una auténtica atrocidad. Lo que pasa es que no es nada comparado con la que habrá posteriormente en Chesena, al año siguiente. Y es que en Chesena, que es una ciudad pues, que está bajo mandato papal, el Papa Gregorio pues, envía para poner orden allí un grupo de mercenarios bretones. Estos bretones, pues evidentemente, pues van haciendo de las suyas, robando, trapicheando, mirando, tocando las mujeres que no tocan. La cuestión es que al final los habitantes de Chesena, o algunos de ellos, pues acabarán hartos, acabarán enfadados y empezarán a masacrar a los bretones que hay allí. Esos bretones se refugiaron a Ciudadela y, bueno, cuando ya las autoridades locales de la propia ciudad, no tanto papales, empiecen a ver pues, que se les ha ido un poco el asunto de las manos, hablarán con el enviado que tiene el papa ya, que es Roberto de Ginebra, que posteriormente será un antipapa, Anzo. Y Roberto de Ginebra, pues bueno. Se cambia de bando según le da. Sí, bueno, es, siendo Roberto, al final acaba alineándose con intereses más franceses. Y durante el cisma de Occidente, pues durante un tiempo pues ostentará la mitra papal, aunque sea de una forma no correcta, no convencional, por decirlo de alguna forma. Entonces, las autoridades de la ciudad de Chesena hablan con Roberto de Ginebra, le ofrecen 50 rehenes pues, para comprometerse pues, que se va a poner orden en la ciudad y se van a tomar medidas pues, para perseguir a la gente que ha masacrado a los bretones. Y en principio, pues Roberto de Ginebra dice que nada, que no pasa nada, que les devuelvan los rehenes, que vuelvan a su casa y así, pero llama a Hogwood. Llama a Hogwood, llama a otros mercenarios que hay por allí. Y cuando llega Hogwood a Chesena y se reúne con Roberto, pues el discurso de este conciliador diplomático de Roberto de Ginebra ya no es tan conciliador. Entonces, ya teniendo espadas y allí, pues ya opta, pues. Por un mensaje más de, y en palabras textuales de por lo visto que dijo allí, de sangre y justicia. Evidentemente, pues claro, supongo que contando con las tropas de Hogwood, contando con los supervivientes bretones y así, pues ya se ve en posición de no tener que fingir una debilidad, sino de poder decir, ahora es mi turno, pues vais a aprender lo que es oponerse a la voluntad del Papa. Entonces, evidentemente, las tropas, los bretones, los más motivados, la compañía de Hogwood, pues en cierta manera también, pues acabarán, pues lo mismo que pasó en Faenza, pues pasará en Chesena. Entrarán, asesinatos, violaciones, destrucción. Claro, normalmente la guerra condotiera, pues una guerra, pues quizás mucho más teatral. Es decir, al final, pues no interesa masacrar una ciudad porque, evidentemente, pues las ruinas no producen nada. Y más en una economía tan próspera como la italiana. Entonces. Pero aquí, pues bueno, pese a que por lo que he encontrado el número de víctimas se dice que eran unos 2.000 en total, que a ver, a nivel preindustrial, bueno, a nivel industrial actual, pues no puede parecer mucha gente, pero claro, en esa época pues era bastante. Pues por un lado hay gente pues, que dice que Hogwood pues, participó alegremente, otros pues que se escaqueó y miró allí pues cómo los bretones y los más desmadrados de sus hombres pues miraban de recobrarse, de saquear y recobrarse pagas que tenían pendientes, por lo visto, pues una cosa que tenía Gregorio XI era que no era muy buen pagador, los sueldos llegaban tarde, la nómina no llegaba cuando tenía que llegar. En algún momento explotará. Sí. Y también hay otras versiones porque dicen que hasta Hogwood se encargó pues, que 2.000 mujeres de. Bueno, unas, perdón, 2.000, no, varios, bastantes mujeres de Chesena pues abandonaron la ciudad pues, antes de que la cosa se desmadrara. La cuestión es que, evidentemente, después de estos dos, pues parece que a Hogwood entró muy bien al servicio al papado y en 1377 pues, volverá al servicio de Milán y junto a su aliada de entonces, que era Florencia. Este acuerdo, pues si el dinero no es una razón suficientemente fuerte para poder consolidar ese acuerdo, se refuerza pues, con un matrimonio con Donina Visconti, que era la hija ilegítima del gobernante de Milán de entonces, que era Bernabò Visconti. Entonces, pues bueno, por esa época, pues Hogwood parece que ya había conseguido amasar bastante capital. O sea, hay cartas en los archivos vaticanos que demuestran que el inglés pues, recibe una pensión anual de la reina de Nápoles y de la ciudad de Lucca, que incluso le nombró ciudadano. También los Gonzaga de Mantua le dieron el pueblo de Gazzuolo y Bolonia pues, le cedió un hospicio. Además, por su matrimonio con los Visconti, pues recibió tierras cerca de Milán. Y ya por entonces Hogwood escribió pues, que tenía 100.000 ducados depositados en Venecia. Aparte de toda la inversión patrimonial que tenía en Italia, del norte a sur, pues se ve que consiguió enviar... Eso es un dineral. Sí, sí, no, sí. A ver, dentro de la prosperidad de la época, pues bueno. Había una anécdota muy buena que cuentan que Hogwood se cruza con un monje y el monje le desea pues que tenga mucha paz. Y Hogwood le dice, pues espero que tú te quedes sin caridad, sin que te den... sin que te paguen, sin que tengas la caridad que tú tienes. Y entonces, pues cuando el monje le dijo, ¿y por qué me estás negando lo que me da sustento? Pues se ve que Hogwood le dijo, pues porque tú me estás negando lo que a mí me da sustento, porque si me pides paz, yo soy un hombre de guerra. Y si me pides la paz, pues yo me voy a quedar pobre. Si me voy a quedar pobre, pues quédate pobre tú. Entonces, pues bueno. Eso es ya... estar a la que salta. Sí, no, hombre. Era un tío... era una persona muy, muy de hablar, claro. O sea, hasta hay una frase muy buena cuando... Está al servicio de Florencia y uno de los gobernantes de allí, el consejo de la ciudad, pues le empieza a dar consejos de cómo hacer una campaña y así, que este apoderado de allí de Florencia, pues que era un hombre dedicado al textil, y Hogwood le dice nada menos que tú dedícate a coser ropa y deja la guerra para mí. No hay más que hablar, señorías. No, desde luego no tenía muy buenas pulgas. No, a ver, era una persona pues de hablar claro, o sea, no sería un gran orador, pero se hacía entender. Entonces, pues aparte de todo este patrimonio que tenía en Italia, aprovechó, como por lo visto la ciudad de Lucca, que hemos hablado antes, tenía bastantes relaciones comerciales con Inglaterra, con su tierra de origen, pues envió bastante del dinero que tenía hacia allá Inglaterra y aprovechó pues para comprar bastante territorio pues por allí, por el condado de Essex, donde vivía, e incluso colaboró en la construcción de la iglesia de San Pedro de Sibelheringham, con la idea de, posteriormente, pues bueno, una vez ya dejara el servicio de las armas, pues ya retirarse y volver pues a su Inglaterra natal, a pasar frío y lluvia. Cada cual, pero bueno, como veremos, pues no tuvo la oportunidad. Entonces, pues bueno, de Hogwood se decía que no era un orador nato, sino más bien alguien práctico. Mantenía su pequeño grupo de ingleses pues como su band of brothers, de hermanos leales, e incluso Filippo Villani, un cronista de la época, decía de él que era un hombre, palabras textuales, lobuno y astuto. O sea, de hecho, el nombre que le hemos dado antes en italiano, el de Giovanni Acuto, hay quien suele circular mucho la versión de que el Acuto es el Hogwood en italiano. O sea, claro, evidentemente pues un italiano pues le costaría pronunciar Hogwood, Giovanni Hogwood, y al final quedaba en Acuto. Pero por lo visto no era tanto de este apellido, del origen no venía de su apellido, sino más de su astucia. De un mote, ¿no? Sí, de Juan el Agudo, el astuto, el que sabe. Entonces él pasa a trabajar, como hemos dicho, en 1377 ya pasa al servicio de Milán y trabajará para ellos hasta 1385, cuando su suegro Bernabò Visconti es derrocado por su sobrino Gian Galeazzo Visconti. Claro, este cambio dinástico pues pasa al servicio de Florencia, y aunque su victoria hasta entonces, su victoria posterior más destacada, tendrá al servicio de Padua, que será la batalla de Castagnaro en 1387, cuando él sirviendo a Padua y luchando contra la ciudad de Verona, consigue rodear todo el ejército veronés empleando tácticas y estratagemas como los que usaban los ingleses en la guerra de 100 años. Por lo que leí en un vídeo explicando la batalla, consigue copar a los veroneses contra un río, pone su ejército en línea con el veronés, poniendo en un sitio determinado por los pabellones de Hogwood, muy a la vista, que se vea gente a caballo pues por allí, como indicando pues que él está en el centro de su ejército, pero él lanza posteriormente un ataque contra el flanco de los veroneses, consigue derrotar ese flanco, que se desorganiza la línea veronesa, y ya pues aquí todo copiando la retaguardia y dejando pues prácticamente una derrota flagrante, o sea, una de las victorias de batallas medievales pues más destacadas, al menos allí en Italia. Entonces, pues bueno, como hemos dicho, pues su principal servicio se acaba sirviendo a Florencia, y su principal servicio a esa ciudad tendrá lugar durante una guerra que tiene contra Milán entre 1390 y 1392. Pero no destaca por una victoria, sino por una retirada. O sea, como hemos visto antes en Castañaro, pues Hawkwood es muy de estratagemas, muy de jugar a engañar, y entonces pues lo que hace es, la idea inicialmente en esa campaña es que Florencia esperaba que el ejército de Hawkwood y las fuerzas de la ciudad de Florencia se unieran a un ejército francés bajo el mando de Jean III, el conde de Armagnac, en el río Adda, para juntos poder atacar Milán. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los milaneses? Conscientes de ese plan, se enfrentan a los franceses, los derrotan, y claro, se encuentra Hawkwood, pues, que está luchando solo, sin prácticamente suministros ni comida. Entonces, pues bueno, este ejército milanés, que está al mando de otro condottiero, de Jacopo d'Alverne, es muy superior en números al que tiene Hawkwood, y claro, evidentemente, pues el inglés la única opción que tiene es retirarse. Pero claro, siempre lo que hemos dicho, creo, más de una vez, o sea, aunque las victorias son una gran medida del buen hacer de los generales, el test de verdad son las retiradas. O sea, conseguir que una retirada no se te convierta en una desbandada es algo difícil. Y al final, pues bueno, se acaban a la peña. Sí, o sea, es muy fácil, pues, que lo de la retirada es organizada, pues de repente cunda el pánico o haya algún problema, y esa retirada, pues, se convierte en una desbandada, pues, con todos los problemas consiguientes. Entonces, pues bueno, él consigue, él finge primero que es, realmente es más fuerte que no d'Alverne, y lo intenta desafiar, pues, para que presente batalla. ¿Qué pasa? Una vez el ejército de d'Alverne, pues, ya está preparado para el día siguiente luchar, pues Hawkwood se dedica, pues, a atar sus banderas a palos altos, enciende fogatas por todo el campamento, o sea, un poco como el estratagema, no me acuerdo en qué batalla concreta Aníbal lo hace servir, pero muy parecido a lo que hace Aníbal también en las guerras púnicas. O sea, fingir que hay un campamento. Dime. Que en Japón también lo hacen. Rodri ha contado eso. Pues eso, por la noche encienden más fogatas y parece que hay más número. Sí, encienden las fogatas, dejan a trompeteros que vayan tocando para que la gente, pues bueno, los milaneses piensen que hay un ejército delante de ellos, mientras que en realidad el ejército de Florencia, pues, se va retirando de vuelta a su ciudad. Y es esto, y con esa estratagema, pues, logra salvar las fuerzas de Florencia y evitar, pues, una derrota cierta. ¿Qué pasa? Estamos en 1391. Hawkwood muere poco después, en 1394, en su hacienda de las afueras de Florencia. Y, hombre, como testimonio del valor de Hawkwood, de él decía un mercader italiano de Prato, Francesco Datini, decía, y cito textual, no es cierto que Salomón no era mejor que todos los italianos y que John Hawkwood no valía 500 lanzas. Dando a entender, pues, que bueno, de la misma forma que había la frase de que el sombrero de Napoleón eran 40.000 soldados, pues Hawkwood son 500 lanzas más para tu ejército. Sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos a este Hawkwood, ¿no? Que un inglés en Italia es una cosa un poquito rara, ¿no? Pero bueno. Hombre, hasta Gascoigne, hasta Paul Gascoigne en el Lazio, cuando lo fichó el Lazio, no sé si volvió a haber otra conexión parecida. Es una cosa un poco rara, sí. Pero bueno, ahí queda. Otro día podemos hablar de Werner von Urslingen, que es otro que tengo cierta debilidad, más que nada porque en el pecho de su armadura tenía grabado enemigo de Dios, de la piedad y de la merced. Ya va con todo, ¿no? Frases lapidarias, frases contundentes. Lapidaria. Bueno, como te has incorporado así rápidamente, cuéntanos, traías tú de bibliografía, ¿no? Yo traigo bibliografía, sí. A ver. Entonces, yo lo que he aportado para este programa, sobre todo de una revista en inglés, la Medieval Warfare, y es concretamente el volumen 8, el ejemplar número 1, que está titulado John Hawkwood and the Condottieri, The Battle of Castañaro. Tiene un artículo sobre la vida de John Hawkwood, tiene otro artículo sobre la masacre de Faenza y de Cesena, otro también sobre Castañaro, y después un poco una explicación de por qué Italia, pues, se apostaba por el modelo de ejércitos mercenarios y no, pues, de ejércitos feudales, como en el resto de Europa. También tiene un artículo sobre una batalla en Gales, en 1401, no recuerdo exactamente el nombre, pero también es un nombre de estos gaélicos complicados de decir, y pues tampoco respeto mucho al gaélico y no quiero masacrarlo en este programa. Pero es decir, normalmente la revista, la Medieval Warfare, si no me equivoco, ahora han pasado a una que es puramente medieval, y el componente bélico, pues, se ha quedado un poco bajado, pero Es interesante, tiene contenidos gráficos muy buenos también, tienes ilustraciones, tienes mapas y así. Y bueno, yo es una tengo bastantes números ahí guardados ahí en mi librería digital y que siempre, pues, a los que les guste todo el tema de guerra medieval, pues lo recomiendo. No sé, tendría que confirmarlo, pero creo que hay un Despertaferro en el cual hablan de John Hawk. Sí, de hecho hay una Despertaferro de cuando tiene, que no la he puesto aquí porque me acordé que existía hace 3 horas. Pero bueno, pero hacemos no está de más meter, que quiera claro, buscar, es que es uno de los primeros números. El que quiera buscar, que lo busque. Eso es, a ver. Claro, es que además hasta te diría que quizá estuviera descatalogada. Pero no, de hecho aún se vende. Pero claro, estamos hablando de un monográfico que me parece que hicieron en 2017, hace tiempo. Que de hecho también tiene un artículo de Hawkwood y la batalla de Castañaro. Pero es la número 16, perdón, marzo 2013, claro, hace 10 años. Pero bueno, que si entráis en la web me parece que la podéis comprar sin problemas. Que la encuentre o que, bueno, pues es un tesorito. Yo la tengo aquí en casa, con todo el legajo de Despertaferrus que cada vez va creciendo. Sí, sí. Bueno, pues nada, aquí dejamos este John Hawkwood, el señor agudo, ¿no? Al señor que lo tenemos aquí detrás, no lo he dicho. Sí, está aquí, si no recuerdo mal. Es una ilustración que está en una catedral en Florencia, que es el monumento ecuestre que se le quería hacer pintado por Uccello, si no recuerdo mal. Después me vendieron los palos por internet, pero... Y bueno, de hecho, tiene 400.000 cosas. Bueno, yo he visto ahí 3 o 4 cosas de John Hawkwood, pero vamos, este fresco, yo creo que es un fresco, diría yo. Si me dejas confirmarlo, ya te digo... A ver. Sí, retrato ecuestre, pero no dice que sí es un fresco. No lo dice, pero yo diría que es un fresco, sí. Pues nada, Tony, pues muchas gracias. Iniciamos la nueva temporada con condotieros, con mercenarios, con empresas de seguridad, en fin. Con gente de dinero. Exactamente. Venga, a los que les gusta la paz. Hasta la próxima, nos vemos ahí en las murallas. Eso es. Venga. Pero ¿estás seguro? Que sí. Pero ¿de verdad que estás seguro? Que sí. Pero seguro, seguro, seguro, Aníbal. Que sí, coño, que lo han dicho los de Istocast. Vale, venga, que llevamos los elefantes. ¡Istocast! No son los Alpes, pero casi. Bueno, pues ahora vamos a ir con la guerra inexpiable. Estás muteado otra vez, compadre. Podemos expiarla, tío. También hay que decirlo, que como los historiadores son romanos, claro, es que vamos a hablar de una guerra de los púnicos. Volvemos otra vez a nuestros viejos púnicos. Vamos otra vez con los bárcidas y con los cartagos. Entonces nos ponemos un poco en... Joder, si trabajaban con mercenarios. Lo conocen casi todos. Sí, los cartagineses. Los cartagineses decían, no, es inmerecida la fama que tienen de que solo trabajaban con mercenarios militarmente. Realmente tenían poca escuela de utilizar a sus propias personas, de hacerle a sus propias personas. Por supuesto que tenían núcleos de tropas cartaginesas, pero es que al final su estructura mental, su forma de pensamiento, etcétera, era muy comercial realmente, era muy fenicio. Al final eran herederos de Tiro y de los fenicios y de todo esto. Y toda su forma de entenderlo era... Voy a decir... Te vas a reír, ¿no? Yo, pero bueno, eran de privatizar la defensa y eran de privatizar el ejército, tío. Y de contratar ejércitos mercenarios que no tienen por qué... Un contrato. ¿Tú por qué trabajas, amigo? Por dinero. ¿Por qué te vas tú a tu empresa todos los días? ¿Por qué venimos a Istocast? Por vicio, porque somos unos viciosos. ¿Por qué nos curramos un Istocast? Por vicio. Pero el curro lo hacemos por pasta. y es totalmente honrado, y lo hacemos bien, y puedes contar con nosotros. Incluso, como tú me dijiste hace mucho tiempo, llega ya un tiempo que no sabes cómo hasta te gusta lo que haces. Una puta maravilla. Y esto es la guerra. En el anterior caso vimos cómo, por ejemplo, los griegos en un momento dado han cambiado el chip y se vuelven mercenarios diciendo, si es que yo ya me dedico a guerrear. Es el principio de los mercenarios, los guerreros, el que se dedica a la guerra. Entonces dice, eres guerrero, estás haciendo muy buenos abdominales, estás luchando contra tu yo interior. No, no, no, el guerrero es el que se dedica a la guerra. Es el que lucha. Y muchos deciden, esta es mi forma de vida, ya sé que es bastante sangriento, ya sé que es bastante duro, pero a ello me dedico. Nos ponemos entonces un poco en contexto. Venimos de la Primera Guerra Púnica. Cartago y Roma ya se conocen y se han dado los primeros piquitos. Hablando de piquitos, rollo, que me lo has metido en la cabeza. El tema de los pájaros. Pues Roma y Cartago ya se han empezado a conocer a partir de conflictos con Siracusa. Son precisamente el ocaso del mundo griego, del mundo heleno, sus últimas formas de influencia muy importantes en las zonas de Sicilia, Cerdeña, el Gran Reino de Sicilia, y a partir de ahí, con los problemas con Siracusa, etcétera, entran en conflicto las grandes potencias del momento, que iban a entrar en conflicto antes o después, que eran Cartago y Roma. Entra también uno de nuestros personajes más famosos de Istocas, de lo que serían nuestros Istocas de las guerras púnicas y de la historia clásica, Amílcar Barca, de los Bárcidas, de la dinastía de los Bárcidas, que sería el padre del famoso Aníbal. ¿El del equipo A? No, el otro, el que iba con elefantes por ahí por los Alpes y se uno por el puro, por supuesto. ¿Y cuál es más importante para nosotros? Ay. Aníbal, el que tiene Mr. T, es que el que tiene A. Oye, ¿cuántos mercenarios nubios no tendría Aníbal Barca? ¿Y quién te dice que no habría uno mazado, con colgantes de oro y con algún moicano en aquella época? Yo ahí lo dejo. Nos centramos. Oye, todo puede ser, tío. Hostia, vamos a hacer una reversión del equipo A, tío, ahí en el siglo III antes de Cristo, tío. Bueno, volvemos un momento entonces a los antecedentes. Roma y Cartago ya se han peleado por Sicilia. Aparece Amílcar, el padre de Aníbal, hace una buena gestión de la campaña a partir de la mitad de la campaña, que ya está bastante perdida, y al final todo esto termina y se decanta con la victoria de Roma. Cerdeña sigue más o menos en manos cartaginesas, con lo cual guarniciones mercenarias, pero Sicilia se la queda a los romanos, que imponen además el trocotro y unas condiciones muy duras a los vencidos, pues como no. Temas estos es la... Sí. Además es un poco como los temas estos de la... En realidad lo podemos ver como la Primera Guerra Mundial, la Segunda, lo típico con Japón, con Alemania, y condiciones duras de no quiero movilización de tropas. Claro, de hecho los romanos lo que buscaban era asfixiarles, porque les dicen desmantelar el imperio comercial, desmantelar la flota, que es como ellos se nutrían, crecían y expandían. Les cortas las salidas por el Mediterráneo y estos temas. Y les pones una gran cantidad de dinero, de talentos, de plata a pagar en conceptos de indemnizaciones de guerra, y claro, y estás fastidiando bastante su crecimiento. Es una forma de asfixiarlos, y mientras tanto creces tú. Bien, lo normal de la guerra. Hasta ahí nada. Pues este es el final más o menos de la Primera Guerra Púnica, y queda un pequeño problema. A medida que han sido derrotados, hay que ir organizando la retirada. A Amílcar bueno, continúo con un momentito más de preámbulo. Hay dos sujetos muy importantes en lo que es el Senado de Cartago, que también se rige por un Senado y unos sufetas que vienen a ser como los mandamases, los senadores y tal. Una de las figuras es Hannón el Grande, y otra que es, digamos, más de perfil gestor, politicastro, orgulloso, sonrisa, House of Cards. Ese es el estilo de perfil, más o menos. Por lo menos como nos llega a nosotros, o por lo que yo voy leyendo, que no le conocí personalmente. Me pilló un pelín joven. Y la segunda figura importante es el propio Amílcar, prestigioso militar, estilo guerrero, mentalidad expansiva, menos fenicia, menos comercial, más hacia orientado a la parte del partido más conservador, tirando a expansionista militar, y es de los bárcidas. Claro, con la derrota, digamos que a Milcar le apartan, de hecho le destinan por ahí, a darse una vuelta lejos del centro de poder, y el poder se lo queda más o menos Hanón. Cuando hemos sido vencidos, entonces, los cartagineses, en Sicilia hay que planear la retirada y la acabada de las tropas, tropas mercenarias. Esto lo llevará un general que se llamará Giscón. Parece que es un tipo competente, lleva medidas inteligentes y hace una gestión, pues lo que decimos, no es tan fácil de gestionar, es como la operación llevar tropas de una isla a otra y tal, lleva una serie de intendencias y gestiones que no son tan difíciles. Y van llevando a un ejército que han contratado de mercenarios, porque Cartago se nutría principalmente de mercenarios, mercenarios griegos, mercenarios libios, mercenarios númidas, mercenarios celtas, lo que había en aquella época y en sus sitios de influencia, Libia, Numidia, etc. Grecia, por supuesto, es una parte de Siracusa que estamos hablando, y celtas, porque yo no sé por qué los celtas están siempre metidos en todo donde hay un espadazo que dar, ahí tienes un celta, no faltaba más. Bien, pues Giscón consigue la vuelta para Cartago. Y entonces tenemos ya el primer problemilla. Hay que pagarles. Vale, hemos sido derrotados porque esta gente no vive del aire. Ya lo hemos dicho, trabajamos por dinero, por vicio no. Dar espadazos te gustará más o menos, pero por vicio no. Total, que ahora el que manda es Hanón. Y Hanón, pues lo primero que les dice es que al tener un montón de tropas ociosas en Cartago, en la gran metrópoli, con todas esas riquezas y toda esa gente, pues empiezan a haber pequeños problemas, lo puedes imaginar, pequeños conflictos. Y Hanón tiene una gran idea, dice, mira, me la estáis liando aquí gorda, ¿cómo lo puedo arreglar? Dice, os vais a ir a una ciudad del interior que se llama... un segundo, ¿dónde está la ciudad? Sica, con dos Cs. Os vais a ir a la ciudad de Sica, compañeros, que está un poco más al centro. Cogéis vuestras cosas, coges tus mochilas, coges a tu mujer, coges a tu hijo, coges a la mujer del compañero que ha muerto y dijiste que la protegería. Os vais todos a esta ciudad del interior. Porque esto es una idea muy buena, Goyo. Esto es una idea muy buena. Yo no tengo pasta. Estoy planteándome no pagarte. Así que, ¿qué puedo hacer? Tengo una idea muy buena. Voy a reunir a todos estos carniceros profesionales y bien breados en campaña, los voy a poner todos juntos y les voy a dejar que estén juntos y además no me voy a quedar ni con sus familias, ni con sus hijos, ni con ningún posible rehén. Que se vayan todos y se queden todos en una fortaleza donde no me molesten. Sí, es un buen plan. Eso es lo que haré. Y esto es lo que hizo Hanón. No sé si ves alguna fisura en el plan. Va pasando el tiempo y el dinero no llega. El dinero no llega, compadre, y esto nos plantea un problema extra gordo, porque claro, las mujeres comen, los niños comen, los soldados comen, los huérfanos de guerra comen, las viudas de guerra comen, y hay cierta cordialidad entre mercenarios en que hay que cobrar. Así que Hanón se presenta y va a hablarles. Hanón debe ser un tipo arrogante, porque por lo que nos ha llegado, que insisto, claro, cuando nos metemos en historia clásica, ¿qué nos ha llegado? Nos ha llegado Polibio, y a partir de ahí teorizamos. En realidad tenemos la versión de un tipo que además tampoco estuvo allí, que tampoco sería parcial, aunque etcétera, etcétera. Pero bueno, podemos asumir la versión de que Hanón básicamente lo que les vino a decir es: no podemos pagaros todo lo que teníamos que pendiente, vais a recibir solo una parte, una pequeña parte de lo que habíamos adeudado, o lo tomáis o lo dejáis, no hay otra. ¿Qué puede fallar? Todo. ¿Qué todo puede fallar? No se lo toman muy bien. No se lo toman muy bien. Los prisioneros, los Hanón se retira y los mercenarios al final acaban nombrando a sus líderes, tirando sus conclusiones, llevan mucho tiempo contando las pagas que se les adeudan, tienen hambre y deciden empezar a saquear y causar percances mayores. Con lo cual, una de las cosas que hacen es trasladarse a Túnez, más cerca del Senado, más cerca de Cartago, donde el Senado, ante la presencia de repente de 20.000, no sé si había dicho el número, en el entorno de unos 20.000 mercenarios, encabronados, ¿sabes? Pasando una mala racha y cuya profesión es luchar y matar, pues de repente los tienes así a tiro de piedra y la cosa ya no mola. Entonces empiezan a ceder, empiezan a darles un poquito más de dinero del que les adeudaban, no todo lo que les adeudaban, les proveen de suministros, de comida para que no pasen hambre, etc. Y esto es interpretado por los mercenarios como muestras de debilidad, porque además conocen Cartago, han visto su enorme riqueza, tampoco son unos lumbreras, pero dicen, me debes dinero, y además empiezan a aumentar las peticiones. Ya no solo lo que me debéis, acabo de decidir que en Sicilia tenéis que pagar no sé cuántos trigo en conceptos de comida que al final no pudimos tener porque se hundió en una guerra, en una flota, etcétera y tal, pues eso tenéis que compensarnos dándoslo ahora. Además, estas señoras han perdido a su marido y eso no estaba en el contrato, tenéis que darnos tanto en concepto de indemnización. O sea, empiezan a pedir más. Al ver que Cartago se hace débil, ellos se van haciendo, al ver que Cartago se empieza a hacer pequeñito, ellos se van viniendo arriba. Envían a Giscón, ya que tiene reputación y algún ascendente entre ellos, porque les había traído de vuelta y había demostrado ser un buen gestor, un buen militar y tener alguna autoridad. Él llega y llega con pasta en la mano. Y llega para hacer unas negociaciones y explicar las situaciones seriamente. Primero, les amonesta. Como antiguo superior de los jefes y de los líderes que es, les amonesta y les dice, oye, luego dirán en el siglo XXI que por qué los mercenarios tenemos mala fama. Troncos. Tenemos un contrato, somos soldados profesionales, somos guerreros, de acuerdo, nos dedicamos a la guerra, pero podemos ser honorables. Esto que estáis haciendo, vale que no se os está pagando, pero os estáis comportando como bandidos. Como lo que decimos ahora, como putos mercenarios. No es la idea honorable de quien cumple sus tratos. Venga, vamos a negociar. No podemos pagaros todo, pero podemos pagaros una parte. Y más o menos van causando la situación, pero entre los mercenarios, entre el ejército mercenario, hay varios levantiscos. Hay un chico que se llama Spendios. Me hace gracia el nombre porque parece que es de dispendio, ¿verdad? Spendios, que por lo visto era un antiguo esclavo y que tenía miedo que al acabar la guerra fuera devuelto a su amo y su amo le castigara. También estaba otro hombre libre llamado Matos, que creo que estaba relacionado con los libios y que, como había sido el promotor de algunos de los altercados, había sido algunos de los que, de la teoría dura de para que Cartago suelte la guite, vamos a apretarles un poco por los pendientes reales, ¿no? Por las canicas. Entonces decía, cuidado, que en cuanto nos dispersemos, pasó un poco como lo que decíamos de los griegos cuando estuvieron ahí en medio del Imperio Persa. Cuidado, que si nos dispersamos y perdemos nuestra fuerza, yo me quedo sin plumas. Me van a echar la mano y me van a estrangular. Porque yo he sido el jefe. O sea que para los jefes luego siempre hay consecuencias. Luego también estaba otro que era el jefe de los celtas, luego vendré por aquí el nombre, creo que era Aristeo o algo así. No, era... Bueno, luego lo veré. El caso es que esos meten cizaña. Y como ahí la gente, aparte de no ser muy estudiada y muy leída, cada uno habla su idioma, y es un ejército mercenario, se empieza a crear el rumor de que los van a traicionar, de que no les van a pagar, de que todo es una trampa, etcétera y tal. Se encienden los ánimos, hay bronca, y al final deciden coger, se hacen con el control del ejército, y deciden coger como prisioneros a Giscón y a su escolta de unos 700 hombres. Empieza lo que va a ser la guerra contra Cartago. Sabiendo que la van a liar parda, Matos empiezan a llevar una campaña muy rápida en la que consiguen el levantamiento de parte de Libia al ver que hay bronca y que están muy resentidos por los impuestos y por los dominios cartagineses en la zona. Y se les unen, dicen, en el entorno de 60.000, 70.000 libios. Con lo cual creas, esto no nos imaginemos solo un ejército único de 90.000 almas, pero digamos una zona geográfica en la que tienes diversos cuerpos y poblaciones y ciudades que en completo forman una fuerza muy importante. De hecho, tan es así que empiezan a tomar en una rápida campaña muchísimas ciudades y muchísimas zonas de control, caminos, carreteras, salidas de montañas. De hecho, se quedan con Cartago, con Utica y con Hipona, con tres ciudades más o menos costeras, y el resto, como digamos, van perdiendo su influencia, su poder sobre ellas, o directamente se les levantan. Empiezan a quedarse muy aislados. A la vez que se ha planteado este conflicto, tanto los cartagineses como los mercenarios piden ayuda a Roma. Claro, los mercenarios... En Roma, claro, tienen que echar cuentas y decir, a ver, por un lado me ofrecen cargarse a Cartago. Claro, pero Cartago me debe pasta. Entonces, al final, Roma mantiene una postura en la que al principio ayuda un poco a los mercenarios, pero luego empieza a ayudar un poco a Cartago, les empieza a facilitar medios para que puedan rehacerse, porque empiezan a perder mucho poder Cartago. De hecho, envían a Hannón el Grande, a luchar contra este ejército. Y consigue una primera victoria, porque va con 70.000 hombres, 100 elefantes, no sé cuántas cosas, etc. Y les pilla bien y les pega una pequeña paliza, pero el hombre este no es un militar, digamos, con mucha experiencia, y lo que tenía más o menos experiencia, que justifica un poco este modus operandi, es que todas sus operaciones anteriores como general, aunque él estuviera políticamente, aunque fuera un gran gestor y formaba parte de un partido políticamente muy enfrentado a Milcar, no era un general de campaña militar y grandes operaciones. Sus operaciones de general eran: hay una revuelta en tal poblado de Libia, ve con una tropa, aplácala. Hay una revuelta en este otro poblado, ve con una tropa y aplácala. ¿A qué está acostumbrado? A que después de una batalla se ha ganado la guerra y se festeja. Con lo cual, lo que no sabe es que estos son mercenarios que vienen de la campaña, de la Primera Guerra Púnica, que son soldados profesionales, son soldados que están muy acostumbrados a tener varias batallas, y según pierden, lo que hacen es rearmarse en una colina y cargar contra la ciudad y lanzar un contraataque contra la ciudad en la que ya estaba el hombre este festejando porque ya había ganado la batalla. Le pillan con los pantalones bajados y revientan a los elefantes, se cargan muchos elefantes, muchos hombres, y el hombre este tiene que huir. Y a partir de ahí ya tenemos una guerra muy, muy complicada. ¿Qué tenemos aquí? Que tenemos que llamar de nuevo a Amilcar. Le traemos del exilio mientras está Hannón todavía. No, Giscón está capturado. Hannón está fracasando, pues llaman a Amilcar. Amilcar llega a la ciudad y cuando ve más o menos el percal y que tiene el apoyo mayoritario del Senado, pues se hace con el control del batallón sagrado, gana también apoyo político, etcétera, tal. Se hace fuerte, etcétera. Y lo que hace es, pues lógicamente, contratar más mercenarios y prepararse para una larga campaña con diferentes batallas en las que irá acorralándoles. Va a ser complicado porque hace lo primero una batalla que será la batalla de Bagradas. La batalla de Bagradas es los sublevados contarán en torno a 25.000 hombres puestos en dos líneas. Y lanzada enfrente con diferentes cuerpos de infantería, etc. Lo que hará Almica será poner elefantes en los laterales, falanges más o menos fuertes en el centro y falanges griegas más o menos en los perfiles. Caballería pesada y ligera también junto con los elefantes, y lo típico, aguantar los primeros golpes de la primera tropa que le viene de 10.000 mercenarios, hacerla retroceder, y mientras tanto va tomándole los flancos con los elefantes y las caballerías. Cuando la primera tropa en retirada se va encontrando con la segunda que viene, mientras se integran, hablamos de que al final dejan de ser guerreros profesionales, no es que se empiecen a chocar entre ellos, unos huyendo a despavoridos y los otros diciendo qué pasa, pero mientras unos se retiran y los otros llegan, sí que hay cierta confusión y cierta desorden. En esa confusión y desorden les atacan por los flancos de caballería y elefantes. Y mientras todavía están deshaciéndose, les atraca de frente las líneas de falanges y de infantería, diferentes cuerpos mercenarios de lidios y tal, de Amilcar. Esto da una victoria muy importante a los cartagineses y nuevas ciudades y caudillos lidios y númidas, etcétera y tal. Pues lo mismo, unos van con unos, pero otros van con otros. y ahora empiezan a pasarse más al lado cartaginés. La guerra será así muy cruenta durante un tiempo. Por cierto, el líder celta ya lo he encontrado, se llamaba Autarito. Es que con esos nombres mola más. Autoridad, Autarito, puede ser, quién sabe. El asunto es que una de las cosas que hace Amílcar es de dejar a los que captura, esto te gustará a ti, Goyo, dejar a los que captura elegir entre unirse a sus propias tropas o irse a donde quieran. Pero con la advertencia de que si vuelven a tomar las armas contra Cartago, la próxima vez ya sí que será game over. Además, será game over de este tipo de épocas en las que te crucifican, te sacan los intestinos, te dan escarnio. Vamos. Esto mete bastante el miedo en los líderes amotinados, que ven como de repente a la guerra de equilibrarse mucho y al darles una salida, muchos de sus soldados, la lealtad puede ser muy cuestionada. A fin de cuentas, estamos aquí por la vida y por dinero. Y la idea de. Y las cosas se complican. Así que hacen una cosa. Lo de Cortés, lo de quemar las naves. ¿Y qué crees que va a hacer aquí los mercenarios estos púnicos, su manera de quemar las naves? Ante este problema que tienen de que las tropas decidan rendirse a Aníbal, ver si pueden volver con él y todo esto. Cogen a los prisioneros que tenían, a Giscón, a sus 700 delegados, pero muy cruelmente además. Según nos dicen, los cortan, los desollan, les hacen todo tipo de perrerías y los lanzan aún vivos para que terminen de sufrir a un pozo. Y dicen que ya no van a hacer más prisioneros. De tal manera que cuando esto llega a los oídos de Amílcar y de Hannón, también deciden hacer lo mismo, porque aunque Amílcar está ya, digamos, de jefazo de las operaciones, Hannón tiene su propio ejército, porque siguen compitiendo y peleando entre ellos de yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú, yo lo hago mejor y lo hago mejor, que es lo que les da todavía mucho espacio a los mercenarios. A partir de aquí es cuando se llama la guerra inexpiable. No se puede expiar, Goyo, porque son tan cabrones por los dos lados, y ya empiezan a matarse de una forma tan desalmada que ya no hay nada de honor en la guerra, no hay nada de piedad, no hay nada. Es, si te cojo, te empalo. Si te cojo, te crucifico. Sí, sí. De hecho, Amílcar tendremos más batallas en las que se habrá viendo tomas y dacas, pero el mayor problema que tienen, sobre todo el lado cartaginés, es que llega un momento en el que Hannón y Aníbal están siempre reñidos y nunca actúan de forma conjunta. Y ahí consigue más o menos los mercenarios, por una cuestión de absoluta y pura rivalidad, de quién la tiene más larga, de quién manda aquí. Entonces, si uno dice hay que atacar aquí, el otro dice que no, que hay que atacar en otro sitio. Y así se va desarrollando una campaña más o menos larga, que sería un poco largo de contar, pero al final el Senado, cansado de ver que Hannón no tiene las victorias que tiene Amílcar, le da el mando principal a Amílcar. Y después de una serie de medidas y veces consiguen hacen un mando conjunto y llegan ya a la batalla del desfiladero de la sierra, donde Amílcar consigue hacer entrar en un desfiladero como de película al ejército de Spendios y de Autarito. Como una película. Les consigue atraer ahí, monta un bloqueo a base de fosos, trincheras y ejército al otro lado del desfiladero y simplemente les deja ahí que se mueran de hambre. Tanto fueron que los mercenarios, antes de rendirse, se comieron a los prisioneros que tenían. Y luego se comieron a sus esclavos. La guerra inexpiable cada vez empieza a ser cada vez más bruta y empieza a aparecer esto San Juan de Acre. O sea, ya empezamos a ser algo muy salvaje. Pero ya cuando no tenía nada más que comerse que al compañero soldado, que también tenía una espada igual que tú, y a ver cómo se deja comer, pues deciden entregarle a Amílcar a los cabecillas, a Spendios, a Zarza y a Autarito, al Celta. No, en plan de, mira, ¿qué necesitas para dejarnos salir de aquí vivos? Dicen que se cargan como a más de la mitad de los mercenarios levantiscos completos y casi todo el ejército que había ahí mismo concentrado, unos 40.000. A partir de ahí, a la derrota de las tropas mercenarias, hace que ya muchas tropas se vayan pasando al lado cartaginés. Y finalmente termina con la disgregación, la derrota absoluta de todas las tropas mercenarias. Pero durante un tiempo las secuelas son que Cartago está devastada, su posición económica muy dañada, su posición estratégica también muy dañada, y el capital humano una vez más reducido, porque después de perder la primera guerra púnica, tienen la guerra esta inexpiable con los esclavos, dura en el entorno, creo que eran como 3 años, pierden Cerdeña, por cierto, habían perdido Sicilia en la primera guerra púnica, pero mantenían Cerdeña, pero los mercenarios se les rebelan también en Cerdeña. ¿Y sabes qué hacen los romanos para ayudar a Cartago? Van a pacificarla. El pacificarla ya, pues me quedo. Exactamente, se quedan también con Cerdeña. Con lo cual, además, pierde este territorio. De hecho, Cartago se rebota mucho con Roma y dice que no necesita que les ayuden y envía tropas para recuperar Cerdeña. Pero como ya están los romanos, dicen, nos estáis declarando la guerra, os declaro la guerra. Cartago dialoga y dice, no, no me jodas, no quiero guerra, no quiero guerra. Y Roma, comprensiva, dice, bueno, son 1.200 talentos más. Eso es. Ahora aumentamos la cuota de la paz que queríamos mantener. Pero tiene una consecuencia curiosa. Toda esta desgracia, Hannón sigue muy fuerte en el Senado y, de hecho, al terminar todos, de alguna manera consiguen volver a socavar la posición de Amílcar Barca y se llega a una especie de acuerdo en el que dice Amílcar, tío, no dejas de dar por culo aquí en Cartago, no dejas de encarnar a los romanos, tu presencia enfada a los romanos, no nos deja de ir mal. Es verdad, nos sacan las castillas de fuego en la guerra, pero la propia guerra nos mete en más guerra y nosotros no somos este rollo, somos fenicios. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Mira, hagamos una cosa, Amílcar, vete por ahí a buscar la vida. En nombre de Cartago. Y déjanos aquí tranquilo mandar. Y Amílcar encuentra Hispania. Y todo lo que será las causas de la Segunda Guerra Púnica, el crecimiento de Aníbal, ahora sí, el hijo de Amílcar, casi siempre tienen nombres muy parecidos. Su propia muerte, pero también riquezas, Nueva Cartago, Cartagena, y muchas tropas, aliados y fuertes de riquezas que de repente, cuando Cartago estaba estrangulándose, va a volver a hacerse fuerte. Así que de una desgracia sale, como dicen, Dios no cierra una puerta sin abrir una ventana. Pero está la segunda, la guerra inexpiable. Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, Gromete. Póngame algún programa de Istocast, con grandes victorias militares. ¡Istocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Bueno, regresamos de nuevo y bueno, pues vamos a ver ahora, nos vamos a las Islas Comores, ¿es esto? Sí, mismo protagonista que en Benín, Bob Denard, pero esta vez en las Islas Comoras. Venga, vamos a ello. Vale, vamos a ponernos un poco en situación. Las Islas Comoras son realmente un archipiélago que está situado en el canal de Mozambique. ¿Qué lugar es este? Pues es el lugar entre África y Madagascar. un lugar muy estratégico, es un canal, pues de, si tú circunnavegas África, estas islas te las vas a encontrar sí o sí. Es un lugar de, que a lo largo de la historia pues, ha sido un lugar de encuentro, sobre todo pues, en esta zona del Índico, ha sido muy controlada por los árabes. De hecho, es uno de los lugares de más al sur del Islam, ¿no? De este mundo árabe. El archipiélago de las Comoras está compuesto por 4 islas, la isla de Gran Comora, la isla de Anjouan, de Moeli y de Mayotte. Estas islas pues fueron, digamos, se encontraron por primera vez por los portugueses alrededor del año 1500 y luego pues lo típico, las distintas potencias se fueron fijando en ellas y al final cayeron pues bajo la órbita francesa. Francia en un primer momento coloniza la isla de Mayotte y posteriormente a partir del año 1840 pues empieza a extender su influencia por las demás islas. El archipiélago en su conjunto fue anexionado por los franceses en el año 1904, o sea que vemos que es relativamente tarde, a principios del siglo XX, pero ya había una fuerte influencia francesa. Claro que Comores, a ser un poco, o sea, las Islas Comoras, a ser un poco un centro, pues un lugar de paso y demás, pues tienen muchísimas influencias, sobre todo pues islámicas, pero también Madagascar, o sea, de influencias malgaches y africanas. Por tanto, es un poco mezcla de todo ese mundo, por tanto, tiene una idiosincrasia bastante propia. Como hemos hablado antes en Benín, pues con toda esta oleada de las independencias africanas y demás, en el año 1974 se produce un referéndum y en 3 de las islas, en Gran Comora, en Anjouan y en Moeli, se vota por la independencia. Pero en la isla de Mayotte, que era la isla que primero había colonizado Francia y, como diferencia con el resto de islas, había una mayor presencia de la cultura católica, Mayotte vota por seguir perteneciendo a Francia. Por tanto, 3 de las islas declaran su independencia el 6 de julio de 1975 y nos encontramos con un archipiélago donde 3 islas son una república independiente y la otra un departamento de ultramar francés. O sea, una situación bastante curiosa. Pero bueno, aún así, estas 3 islas son un archipiélago bastante pequeño, pero en un lugar bastante estratégico. Tanto que incluso Francia tiene una base naval en la isla de Mayotte. Y les interesaba pues, que estas 3 islas, la nueva república, fuera afín a sus intereses. Hemos dicho que el 6 de julio del año 1975 se independizan las Islas Comoras, se independizan bajo un presidente que es Ahmed Abdallah Abderemane. Le vamos a llamar Abdallah, ¿no? Para resumir, porque si no puede ser, decir todo su nombre puede ser increíble. ¿Qué pasa? Que este presidente en un principio pues reclama al conjunto de todas las islas, o sea, dice, oye, que Mayotte también es de Comoras y se la reclama Francia e intenta pues hacer una república conjunta. A los franceses esto no les gusta nada y solo llevaba 3 semanas de independencia cuando planean un golpe de estado contra Abdallah, el primer golpe de estado de las Comoras. Lo planea uno de los, digamos, la cabeza visible de la conspiración, que es Said Mohamed Jafar. Y para ello emplean una banda de mercenarios comandada, como no, por nuestro archiconocido ya Boddenar. Y lo que hacen es echan a Abdallah, que se tiene que exiliar, y en un primer momento Jafar, que se pone al mando del país, declara a Ali Soilih como presidente. O sea, hacen un cambio de régimen rápido. ¿Qué ocurre con Ali Soilih? Pues que Ali Soilih, ¿no? Jafar, sí, cuando se retira y dejan a Ali Soilih como presidente. O sea, es como si fueran el motor, ¿no?, que lleva al cambio. O sea, entre unos y otros, pues hacen el barniz. O sea, Francia está detrás de todo, Denar es el ejecutor, Jafar el, digamos, la cara visible, y al final ponen a Ali Soilih, que era pues esto un comorano nacido de, no sé cómo sería el gentilicio de las Comoras, ¿no? Un comorano nacido en Madagascar como presidente de la República. Bueno, pues Ali Soilih, lo que le ocurre es como ocurrió en Benín. Resultó ser pues un fanático revolucionario, o sea, un socialista radical maoísta. Y empieza pues a hacer pues políticas que van sobre todo contra el Islam, que es la religión de las islas. Empieza a hacer un reinado de terror. Vamos, prácticamente empieza a hacer una revolución cultural a lo chino en las Comoras. Claro, Esto Francia empieza a decir, oye, pues igual no es lo que queríamos después del primer golpe de Estado, y decide que igual es mejor lo malo conocido. Y después del primer golpe de Estado llega el segundo golpe de Estado. En un primer momento Francia cesa la ayuda económica y el régimen comienza a derrumbarse. Los servicios secretos franceses deciden que es hora de volver a cambiar el régimen, pero como no tienen ningún hombre, deciden que vuelva, por supuesto, el antiguo presidente Abdalá. O sea, van a hacer un cambio de presidente del primero, o sea, quitan al primer presidente, ponen uno nuevo y dicen, esto no funciona, vamos a poner otra vez al antiguo presidente que utilizamos al mismo tipo, a Bob Denard. Y denominan a la operación Operación Atlantis. En este caso, en el puerto del Orient, en un buque que además adquieren para la ocasión, eso, el Antinea, es un poco loco, tío. O sea, embarca. ¿Cómo es posible? Encargan pues la operación a 45 mercenarios que llegan y se montan en este barco y en una larga navegación, que por cierto hacen escala en Las Palmas, donde se unen el resto de mercenarios y tal, llegan a las Islas Comoras el 13 de mayo. Y allí pues los hombres desembarcan en una serie de zodiac y tal y asaltan Moroni, o sea, asaltan directamente el Palacio Presidencial y uno de los campos de entrenamiento del ejército de las Comoras y neutralizan al ejército de Comoras y el mismo Denard entra en el dormitorio del Palacio Presidencial, encuentra a Soilí en la cama con dos concubinas y coge y lo arresta y restauran el Atalá en el trono. ¿Por qué dan esos detalles, tío? Es como que se recrean en este tipo de movidas. Esto lo he encontrado en una crónica ahí, es que no me acuerdo quién era, pero era de un escritor español famoso que lo contaba así, o sea, todo este rollo. Me da rabia para ponerlo en referencias, pero es que como estaba buscando un montón de cosas se me han perdido, a ver si luego lo encuentro. Pero vamos, que que me parece normal, al final este tipo de naciones africanas funcionan todas igual, tienen un ejército bastante débil, un ejército que está formando, que tampoco es leal, porque al final la presidencia es como es, o sea, el Soilí no es nada popular, está rodeado de una camarilla y el ejército pues espera a ver qué es lo que pasa. Entonces llegan los mercenarios con Denard al mando y lo que hacen es dar un golpe de mano. O sea, realmente vemos que el procedimiento funcionaba y era bastante obvio. O sea, golpe de mano muy rápido, quita al presidente y con el presidente se desmorona todo el Estado detrás porque son muy personalistas. Y bueno, Ahmed Abdalá es restaurado en el poder y al-Soilí pues parece ser que es asesinado en extrañas circunstancias. Según parece, está bajo arresto, se intenta escapar y lo dispara. Pero bueno, así lo quitan de en medio, ¿no? O sea, parece ser que Francia este tipo no le interesaba y deciden que fuera. Podría parecer que, bueno, hemos vuelto al punto de partida en las Comoras, pero no todo es igual, porque nuestro querido Bob Denard no se va a buscar nuevas aventuras, sino que se queda en las Islas Comoras. Y va poco a poco consolidando su poder alrededor pues, de Atalá. Atalá es la parte visible y Denard pues, queda un poco detrás, ¿no? Como una especie de consejero. Además empieza a organizar la Guardia Presidencial, que es la Guardia Pretoriana de Atalá, y además es el ejército personal de Denard. O sea, estamos viendo cómo está haciendo el núcleo de una especie de Estado dentro del Estado, ¿no? O sea, tenemos la fachada que es Atalá, el presidente, y luego Denard detrás, pues que está haciendo un poco el... Exactamente. El que asegura que las cosas vayan como vayan. O sea, una especie de eminencia gris, ¿no? En la sombra, el consejero, el yo te aconsejo, el yo te digo, esto vamos a hacer así, las relaciones exteriores las vamos a llevar de tal manera. Y claro, Dalá estaba atado de pies y manos. De hecho, es un poco un prisionero de esta Guardia Presidencial porque, claro, él tiene miedo de que pueda haber otro golpe de Estado. De hecho... la presencia de los mercenarios y de Abdalá no es bien recibida por parte de la población y muchas de ellas guardias locales de alguna de las islas de las Comoras. Y hay un par de golpes de Estado y un par de revueltas. En el año 1985 y en el año 1987 que Denard pues, ordena reprimir violentamente. Claro, estamos viendo un presidente acorralado, un presidente que tiene miedo, un presidente que solo no va a ninguna parte. Así que se sirve de Denard, que además está sirviendo en las Comoras, pues para tener ahí su pequeño imperio, su pequeño ejército, ¿no? Estamos viendo lo que podría ser el embrión de todas estas contratas de seguridad, ¿no? Pero a lo bestia. O sea, el tío se pone ahí, me pongo en segundo plano y controlo el cotarro. ¿Qué pasa? Pues que este gobierno en la sombra, en las Comoras, va prosperando poco a poco. Va prosperando y empieza a hacer, pues, ¿qué hacen los mercenarios? Negocios de mercenarios. Así que, por ejemplo, en el año 1984 hay una acusación formal, ya que hay una serie de envíos de armas por parte de Sudáfrica a Mozambique. Entonces hemos visto que estaba la bandera de Sudáfrica y la bandera de Francia, porque, claro, los mercenarios pues tienen relaciones con los que tienen. Aparte de Francia, que es su patrocinador, está Sudáfrica. Sudáfrica en estos momentos, estamos hablando de los años 80, era un estado paria totalmente, y más paria todavía en África. Todo el resto de los estados africanos los odiaban a muerte, no tenía relaciones con nadie, tenía miles de sanciones. ¿Qué pasa? Que Comoras, en un primer momento, al ser, o sea, su fachada es de otro estado africano normal y corriente, pero detrás tenía los mercenarios. Por tanto, los mercenarios comienzan a tener relaciones con Sudáfrica. Y no solo relaciones comerciales, como vas a ver ahora, sino también de otro tipo de relaciones. O sea, por ejemplo, permiten el envío de armas al Renamo, que este grupo lo vimos en aquellos podcasts sobre las guerras, creo que fue con el de Rhodesia, ¿no? Este que se enfrentaba al Frelimo, que era el Frente de Liberación de Mozambique, que el Renamo estaba patrocinado tanto como por Rhodesia como por estos estados mercenarios, por Sudáfrica y demás, ¿no? O sea, que había ahí un tráfico de armas curioso. Y claro, esto hace además que todos estos negocios y tal hacen que todavía dependa más Abdalá de los mercenarios, porque encima están metiéndole dinero, ¿no? O sea, están dándole fondos que luego él puede vender a su población como prosperidad y demás. Por tanto, podríamos decir que en la práctica las Islas Comoras era una república mercenaria, o sea, una república pirata. Estaban ahí actuando y yéndose pues con todos aquellos países pues, que tenían sanciones y demás. Claro, hemos estado hablando de Sudáfrica, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Sudáfrica de pronto se le abre el mundo. O sea, un Estado que está totalmente aislado, tanto por Occidente, como por el bloque comunista, como por el tercer mundo, por los países africanos. O sea, que todas sus relaciones tienen que ser muy cuidadosas, muy secretas, muy discretas, porque claro, ningún país que relacionarse es un país donde, tiene el apartheid. O sea, la población negra no tiene derechos. O sea, en la comunidad internacional está totalmente proscrito este país. Por tanto, utilizan a las Comoras pues, como una especie de mercado incipiente. Por ejemplo, las líneas aéreas sudafricanas tienen derecho a aterrizaje en Moroni, en la capital, a reabastecer sus aviones. Empiezan a invertir mucho dinero los sudafricanos pues, para construir carreteras, viviendas, escuelas, granjas. O sea, empieza a haber una inversión pues, que les retorna luego en dinero, pero todo esto de carácter no oficial y muy discreto. Claro, tú no puedes decir a la gente en Comoras, oye, que somos los amigos de Sudáfrica donde el apartheid es lo que se lleva, ¿no? O sea, y mucho menos al resto de estados africanos. O sea, esto tiene que estar todo bajo cuerda. Claro, esto le venía muy bien, pues ahí la intermediación de Denar, ¿no? O sea, de un mercenario, pues que tenía todos estos contactos. ¿Y por qué hacía todo esto Sudáfrica? Pues porque tenía una serie de contrapartes, como hemos dicho, aparte de este comercio de armas y demás, con el Renamo, que era un grupo proxy, ¿no? O sea, un grupo rebelde contra el gobierno de Mozambique, que era hostil a Rhodesia y a Sudáfrica. O sea, lo podían financiar pues, con armamento y demás. ¿Qué pasa? Que las Comoras, como hemos visto, estaban en el estrecho de Madagascar, en esta zona. ¿Qué es lo que ocurre? Que está muy cerca de Mozambique, que ya hemos visto que tenía interés en Sudáfrica para desestabilizarlo, y de Tanzania. Tanzania es el país africano que era la cuna o el lugar de refugio de todos los movimientos de insurgencia al sur de África, tanto de los movimientos angoleños y mozambiqueños contra los portugueses, como el de Zimbabue contra Rhodesia, como los de Sudáfrica y Namibia. O sea, todos estos países, los movimientos rebeldes, pues para deshacerse del poder colonizador y de las minorías blancas, estaban en Tanzania. Era como el lugar predilecto, ¿no? Donde se organizaban y demás. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos en el podcast del Congo, desde Tanzania es de donde pudo llegar el Che Guevara, ¿no? Para organizar toda aquella insurgencia en el Congo. Y bueno, ¿Qué es lo que hacen? Pues poner puestos de escucha. Puestos de escucha, pues, para saber los movimientos de los grupos insurgentes que se dirigen a Tanzania y demás. También es importante porque esta zona del canal de Mozambique, entre Madagascar y África, es una ruta muy usada por todos los superpetroleros que venían desde Oriente Medio. O sea, aparte del canal de Suez, pues esta ruta también es bastante usada. Y claro, Sudáfrica es un país proscrito. Sudáfrica no tiene acceso a los mercados de petróleo y demás. ¿Cómo los tenían? Pues muchas veces con barcos que llegaban a Comoras, hacían intercambios de petróleo a barcos sudafricanos, este petróleo llegaba. O sea, digamos que utilizar las Comoras un poco como fachada, ¿no? O sea, un mercado fachada, pues, para obtener ciertas cosas de los mercados internacionales que ellos no podían obtener. Además, las propias Islas Comoras sirvieron como centro de entrenamiento para estos grupos, como hemos dicho, como el RENAMO, ¿no? En la Resistencia Nacional de Mozambique. O sea, que directamente estaban entrenando tropas para desestabilizar a otros países de África. Y ya el apogeo llega con el tráfico de armas directamente sudafricano, pues, a mercados como pudieron ser Irak e Irán durante la guerra Irak de Irán. O sea, era, digamos, una república pirata mercenaria en todos los sentidos. O sea, desde ahí salía todo tipo de todo lo que, digamos, la zona detrás del telón, ¿no? De lo que todo lo que se movía detrás del telón. En toda esa guerra entre bloques, en toda la Guerra Fría, pasaba por Comoras, en todo lo que era en esa región africana. Aparte de Sudáfrica, estaba Francia. Claro, Francia era el principal activo, el principal valedor. Y claro, tenía unos intereses brutales en las Islas Comoras, donaba muchísimo dinero, invertía muchísimo dinero, y luego tenía el retorno, pues, en las grandes plantaciones y demás, pues que tenía prácticamente copado todo el comercio. Tenía prácticamente una flota de 130 tecnócratas, o sea, 130 funcionarios, porque se ocupaban de todos los servicios civiles de las Comoras, o sea, el correo, el agua, la electricidad, las aduanas, que al final eran empleados franceses, que estaban al servicio de Francia, pero ayudando a las Islas Comoras. O sea, que era una especie de república mercenaria patrocinada por Francia, donde todos obtenían su beneficio, ¿no? Y bueno, al final había también un tratado franco-comorano, que era lo que tenía, era la red de supervivencia de las Islas Comoras, lo que la mantenían independiente y estabilizadas. Y todo esto bajo el patrocinio del amigo de Nar, ¿no? Que le vemos en los archivos de las Islas Comoras, hay bastantes fotos suyas, pues eso, por las islas, paseando, visitando el ejército, visitando, pues, los distintos lugares, ¿no? O sea, una vida bastante plácida, ¿no? Y con sus mercenarios y demás. Pero bueno, no, esto como dicen, no, todo lo bueno no es para siempre, ¿no? Y para Denar tampoco lo fue. ¿Por qué? Porque Abdala, pues, quería perpetuarse en el poder, quería, pues, dice, bueno, voy a ir cargándome poco a poco las estructuras federales del Estado para quedarme yo, como Denar ahí en las apoyándome y demás. Pero, claro, los franceses también empiezan a cambiar, porque claro, las Comoras también se mueven al ritmo de la política francesa. Denar, digamos, que era bastante proclive a lo que sería la extrema derecha francesa, los servicios de seguridad y demás, los sectores gaullistas del ejército. Pero claro, en Francia lo que se busca en estos años 80 ya es una mayor democratización, ¿no? Y piden que se democratice más el gobierno de las Islas Comoras. De hecho, Mitterrand en cierto momento pone el foco en estas islas y dice que hay que librarla de los mercenarios, sea como sea. Y Denar ya empieza a ser bastante impopular para el gobierno francés. O sea, tenemos a un... Incómodo, vamos. Sí, bastante incómodo. O sea, es un tío bastante incómodo porque es un mercenario, o sea, es un tío que lleva un bagaje bastante oscuro, amigo de los servicios de seguridad... los servicios secretos franceses, bastante oscuro, ¿no? Un personaje bastante oscuro del que hay que librarse. Y claro, Abdala empieza a recibir estos mensajes, empieza a recibir que, oye, que realmente Francia te va a apoyar, los mercenarios tienen que salir de allí. En Sudáfrica también empiezan a haber vientos de cambio, no puede seguir siendo un país paria, intentan abrirse, tiene que haber cambios. La relación con un país mercenario, pues, no les viene nada bien, un país, vamos, controlado por mercenarios, así que tampoco les dan un apoyo explícito para que la cosa continúe. Así que poco a poco Adalá se vio bastante respaldado como para deshacerse de los mercenarios. ¿Sabéis cuántos golpes de estado llevamos ya en las Islas Comores dados por Denar? Dos, ¿no? O sea, había cambiado de... Primero, había quitado a Adalá para acabar siendo al Suajili el presidente. Luego quita al Suajili y devuelve a Adalá, con él un poco tutelando la situación. Pues bueno, vamos hacia el tercer golpe de estado de Denar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Adalá, con el apoyo de Francia, empieza a ser más popular entre la población y demás, se siente confiado. Y la noche del 26 de noviembre de 1989 decide reunirse con Bot Denar y con un mercenario que es el segundo al mando de Denar, el comandante Márquez, cuyo nombre real es Dominique Malacrino, pues para hablar de la situación de que esto no podía seguir así y de que iba a fusionar la Guardia Presidencial, que era el, digamos, el núcleo de mercenarios, con el ejército de las Comoras, para democratizarlo y deshacerse de, digamos, de estos mercenarios que estaban controlando el poder político de la isla. Claro, a los mercenarios no les sentó nada bien y la conversación se fue calentando y parece ser que en cierto momento el comandante Márquez, el segundo de Denar, coge y dispara a Adalá y se lo carga. O sea, se cargan al presidente. Los temores... Claro. Los temores del presidente estaban bien fundados, entonces. Hombre, pues nada, se lo carga y claro, ¿qué pasa? Que de pronto Bot Denar se encuentra con que se ha cargado a la única razón de ser de que él esté allí, que es el presidente Adalá. Entonces, ¿qué hacen los mercenarios? Pues la única cosa que saben hacer los mercenarios, se lanzan a tomar el poder. Así que en los siguientes días los mercenarios de Denar, la Guardia Presidencial, se lanzan contra los cuarteles del ejército y de la policía y toman el control de las Comoras. Y en este momento ya no es de facto ni en la sombra, sino que realmente ante el mundo aparece una especie de república pirata mercenaria de las Comoras, con Bot Denar al mando, ahí en plan de... Básicamente está reteniendo un estado, ¿no? O sea, de la comunidad internacional bajo su mando. Claro, esto ya Francia no lo aguanta. O sea, Francia dice, Denar, lárgate de ahí. O sea, Francia es un estado muy potente. O sea, los mercenarios no tienen nada que hacer contra ella y aparte hay una presión internacional muy fuerte para que Denar se largue. Sudáfrica escurre el bulto porque no puede tampoco apoyar eso. O sea, no en ningún momento, porque los pocos contactos internacionales o la poca relevancia internacional la hubiera perdido. Así que Denar se queda sin ningún apoyo. Así que el 15 de diciembre, después de estar en este breve reinado, Denar pues capitula ante los franceses y sale del país. Sale del país y bueno, los franceses, viendo lo que hay montado allí en Comoras, con todo desestabilizado, deciden hacerse cargo de la defensa de las islas y envían a 140 paracaidistas y 90 marines en un barco y se hacen cargo de la defensa de las islas Comores y empiezan a preparar el ejército de las... Bueno, los Comores, es que, fíjate, yo siempre la he conocido como Comores, pero parece ser que son Comoras. Por eso muchas veces igual se me escapa. Bueno, pues eso, empiezan a preparar el ejército de las Islas Comoras pues para que pueda defenderse o pueda tener una cierta estabilidad y que pueda tener una estabilidad al gobierno. Cuando Denar pues deja las islas, la presidencia la toma Said Mohamed Johar, que además era el medio hermano de Ali Soilí, que era el tipo este que estaba con las concubinas. O sea que al final, si te das cuenta, son dos bandos. O sea, están los de Ali Soilí y los de Adalá. Cuando se va uno, sí, viene el otro. Y en medio está este, el Bot Denar. Y Bot Denar es como el árbitro, ¿no? Es el árbitro de la contienda, a ver a quién pongo. Está de Sergio Leone, por un puñado de dólares, que está entre dos familias en un pueblo y que están ahí los dos opuestos en una tensión y claro, él es el elemento que desnivela las cosas. Exactamente. Y bueno, Denar pues acaba en Francia y allí más o menos él y sus mercenarios pues están acusados de varios cargos, pues sobre todo el asesinato del presidente Adalá, y esperan su juicio, ¿no? Pero parece ser que unos días antes del juicio la familia de Adalá retira la demanda y todos los cargos y Denar y Malacrino pues son absueltos sin ninguna evidencia. O sea, fíjate como curiosidad la que tendría liada. Vale. Sí, y además es que parece que todo ha acabado aquí. Claro, sí. Francia protege también a gente que le ha hecho servicio. Hombre. Por lo que puedas soltar. ¿Qué es lo que...? Exactamente. Además, es que es básicamente, o sea, es un tipo al servicio de Francia. O sea, es que ahora al final cargan, diremos cómo se denomina él. Se lo cargan, ¿no? Y dice, pues ya no puede decir cosas en contra de Francia. Ya, pero ¿qué precedente das al resto de gente que trabaja para Francia de esta manera? Exactamente, no. Está en Francia y bueno, hay como una especie de, te vamos a hacer un juicio, pero unas semanas antes la familia del presidente le quita los cargos y aquí no ha pasado nada. Y parece que todo se va a acabar aquí. Vemos fotos de Denard en esta época. Es un señor ya mayor, ¿no? O sea, es un señor ya que tiene sus años. Que dice, pues este hombre ya a vivir la vida, a contar a sus nietos las aventuras, ¿no? Exactamente, pues no. se podía quedar ahí. Tiene todavía carrete para su cuarto golpe de Estado en las Comoras. Y es que el 28 de septiembre de 1995, Denard y 33 mercenarios que habían estado en un barco, en el barco que se llamaba el Vulcain, en el puerto de Moroni, habían estado ahí varias semanas agazapados, ahí haciendo sus tratados y tal, van a la ciudad y asaltan la ciudad. O sea, llegan ahí, quitan al presidente, a Said Mohamed Dohar, y se hacen con el poder de nuevo. Sí, de pronto. Y Denard, pues, llega y dice, pues aquí estoy yo otra vez. O sea, sin ningún sentido. O sea, es un golpe de Estado muy loco, porque al final no tiene tampoco ninguna especie de cobertura. O sea, supongo que querría poner otro gobierno y ser otra vez el poder en la sombra, ¿no? Volver a hacer ese sistema que le había funcionado tan bien. ¿Qué pasa? Que las autoridades francesas sabían de ese golpe, sabían perfectamente y le dejan proceder. El presidente que había... voy a ir para atrás porque no me acuerdo de su nombre. Dohar. Este presidente pues acaba en Reunión, o sea, a la isla de Reunión, que también es una isla francesa, lo tienen allí los franceses, mientras se hacen cargo de este nuevo golpe de Estado de Denard. Los franceses en un primer momento sabían de este golpe, le dejan proceder, pero ya cuando Denard está en el poder deciden actuar. Así que los franceses directamente lanzan la operación Azalé. Y en esta operación lo que hacen es que despliegan a 400 infantes de marina y más 200 efectivos de operaciones especiales y cogen y se presentan cercana a los mercenarios en sus principales puntos de poder y en una breve negociación hacen que Denard cese, o sea, que Denard deje el poder y vuelva a Francia. Y estas son, bueno, las fotos míticas de Denard. Sacado por las tropas francesas, le y sus mercenarios conducidos. Es importante que lo llevan del brazo. Sí. O sea, le lleva. Es muy curioso porque estas fotos a todo el mundo le recomiendo que las descargue, las busque. O sea, Denard en Comoras, o sea, es muy, muy mítica. Siendo llevado por las tropas francesas, que es un cambio de época, no es el cambio de ese viejo soldado francés, el soldado francés después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El veterano de Argelia, de Indochina, de tantas campañas en África. Llevado por el ejército francés ya de los años 90 a su exilio definitivo a Francia, por supuesto. Realmente lo detienen, le sacan de allí y lo llevan a Francia. Y bueno, al final pues simplemente el presidente Dohar vuelve otra vez a recuperar el poder. Y bueno... Denard se retira en Francia, fallece en el año 2007 y bueno, decir que no solo fue un mercenario, ¿no? Un mercenario al servicio de los intereses de Francia, pues al final fue a los servicios que realmente, o sea, fue los intereses a los que realmente sirvió, sino que fue un mercenario religioso porque el tío era católico de nacimiento. Cuando estuvo en Marruecos se hizo judío, o sea, se pasó al judaísmo y cuando estuvo en las Islas Comoras se hizo musulmán, o sea, que estuvo en todas las religiones. O sea, allí donde estaba se adaptaba a lo que hubiera y demás. Y murió en el año 2007. Sí, dime, Alex. Te digo, oye, pero entonces, ¿hay alguna indicación de cuál era la motivación para el último golpe que da ahí para quedarse con la isla? Pues no he encontrado ninguna motivación. Yo creo que realmente lo que quería era volver a rememorar, o sea, el sistema que tenía él en sus mejores momentos. O sea, exactamente. Poner a otro presidente, digamos, de fachada y él estar un poco pues, en segundo. ¿Por qué? Porque hizo unos negocios tremendos, ganó muchísimo dinero. Tiene en cuenta, tenía plantaciones, tenía, pues, participaba en todo tipo de tráfico ilegal de armas y demás, tenía relaciones que no se puede tener un país de primeras y de forma legal, él las tenía, entonces ganó mucho dinero él y sus mercenarios, entonces yo creo que quería volver a esa vida, pero claro, le salió mal. De hecho tenía muchos partidarios cuando hizo ese último golpe, sobre todo eran de gente de Atalá, o sea que seguramente le contactaran gente del antiguo presidente Atalá, al que se cargó él, para poner alguien cercano a él o de su cuerda para volver otra vez a ese mismo sistema. Yo creo que fue más por ahí, pero fue muy recambolesco ese golpe, sobre todo con la actuación de los soldados franceses y tal, ya deteniéndole. Claro, pero es que estaba pensando, fíjate lo que has dicho, es verdad que parece que las tropas mercenarias estas siempre tienen cierta diversificación de sus ingresos, no solo la guerra. Y que yo estaba pensando, ¿y para qué se metía en este embrollo? O sea, ¿para qué vuelve aquí a su última cabalgada sin ningún tipo de motivación ni orden ni sacar tajada cómo? Sí, sí, está claro, o sea, está claro. Y además, fíjate cómo es la situación, porque claro, yo a mí me preguntaba lo mismo, digo, porque además los franceses lo sabían, o sea, el ejército francés estaba al corriente de lo que iba a hacer, Francia estaba totalmente y o sea, yo creo que incluso le dejó hacer para ver qué es lo que ocurría, si de verdad cuajaba o podía estar o sí, esa es otra. Sí. O incluso Francia, sí, Francia lo utilizó para presionar al presidente de las Comoras. Oye, que igual te mandamos a este, ¿sabes? Sí, que está muy loco. Y bueno, decir último, lo último, añadir que Bob Denard tiene alguno de. Bueno, él siempre se definió asimismo como el corsario de la República, que me parece una definición perfecta. O sea, hay algún libro con ese título, el corsario de la República. Ese es el cuando he buscado la cara del fulano, efectivamente lo he visto de esta manera, sí, sí. Madre mía, qué personaje. Sí, sí, el corsario de la República Francesa, el tío que mandaban a lo que Francia no quería que se supiera, o sea. Así que las Comoras, 4 golpes de Estado, siendo el rey en la sombra, tratos con lo peor de lo peor en aquel momento, tráfico de armas, entrenamiento de rebeldes, todo lo que quieras. Y ahí estuvo el tío, pues murió en el año 2007 por Alzheimer en su casa en Francia. Madre mía, vaya personaje. ¿Con qué edad? ¿Cuando murió en el 2007? ¿Qué edad tenía? Pues nació en el año 29, calcula. Wow. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí este otro caso de este hombre, Bob Denard. En fin. Mercenario mítico. Bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado y nada, ahora vamos al descansito y enseguida volvemos. Pues no viene Marucci y me dice que se va a operar la nariz y que se va a dejar el tabique más recto que el polo una escoba. A ver, calla un momento que ya empieza. Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es China, no es Ucrania, no es Sudáfrica. Istocast, porque tus fiestas nunca volverán a ser lo mismo. Pues si quieres me animo yo con la biografía que he encontrado. A ver, ha sido más o menos como has explicado tú, es un poco rastrear porque son cosas que tampoco se encuentran fácilmente, son pues a través de noticias y demás, tirando en hemeroteca. Yo sobre todo las he encontrado a raíz de los podcasts que hice ya hace un tiempo sobre mercenarios y tal en África, pues que iban llevando de una cosa a otra. Entonces, para la historia del amigo Denard en Benin, prácticamente el artículo de la Wikipedia y muchísimos artículos o entradas en blog y en páginas web, pero vamos, básicamente todos con la misma información. O sea, al final son todos, hablan de lo mismo, unos con más detalle, menos detalle, pero es fácil de encontrar. Y luego sobre el momento Comores, mi principal fuente ha sido una página que encontré que se llama journals.co.ca, que supongo que será de Zambia, o sea, por el lugar, de, vamos a por la dirección web, y se llama The Comorian Comitragedy, o sea, la comicotragedia comoriana. The Final Curtain of Abdallahims. O sea, como si fueran. Bueno, esto ya no sé ni lo que. Pero vamos, que con este artículo, más o menos, explica el artículo. Realmente es de otra revista que se llama Africa Insin, volumen 20, número 3, del año 1990. O sea, de hecho, la final de la historia ni siquiera aparece aquí, el golpe del 95, pero habla un poco pues de Denar, habla de hasta el momento en que sale del país, ya después de ascender a Dalá y demás. Y luego, sobre todo lo que es fotografías y demás, y parte de la historia de Bob Denar en las Islas Comoras, es una página web que se llama archivesdescomores.weebly.com. O sea que ahí sí que hay un montón de fotos de Denar en las Comoras. O sea, más o menos y explica un poco la historia y qué hacía este hombre por allí. Ha sido mi principal fuente. Pero vamos, es complicado porque son historias que están todavía muy ocultas, que pasan muy por encima y realmente hay libros y demás, pero no son fáciles de encontrar para ver a estos personajes y estas historias así como un poco en los bordes de la Guerra Fría. ¿Qué tienes tú? Póker de ases. No tengo mucho yo tampoco. Me he remitido principalmente de libros. La Análisis. Lógicamente, para eso además que me la pagó Istocas, así que se agradece. Tal. Lectura engorrosa, pero no la voy a recomendar. Dices, ¿no vas a recomendar el Análisis? Chicos, que cada uno haga lo que quiera. El Mazacote, es pesadete. Mucho más ligero, el libro que he recibido otras veces para otros podcasts de Javier Negrete, de La gran aventura de los griegos. No voy a poder dormir ni descansar en mi familia si no remito, ni con Hugo, si no remitimos al libro que hicieron con Ediciones Platea, mi tío y Hugo, de las campañas militares de Amílcar Barca, de mi tío Luis de la Luna Valero, publicidad gratuita, abierto todavía en el sitio donde estaba leyendo. Y luego, cositas por internet. Me he remitido mucho a la página esta, que yo creo que se fusilan, para placer de Javi, artículos de Despertaferro de forma... Una que se llama... ¿cómo se llama? Arre Caballo. Tienen artículos de diferentes de los episodios que he cogido, que están muy bien. Me he leído la Wikipedia, por cierto. No es la que me he remitido al final, pero siempre viene bien echarle un ojo. Me he mirado artículos de muy interesante y uno más de una página que es Historiae. A ver, Historiae. Ya está. Historiae. Y con esto vamos. Pues nada, vamos a despedirnos. Y ya para despedirnos, antes de despedirnos, por supuesto, tenemos que dar las gracias a los oyentes que con su boca a boca hacen que estos programas pues lleguen a más gente y que les pueda resultar interesante. Tenemos que agradecer entre ellos a los mecenas, por supuesto, y en especial a los que son productores de este programa, que son los patronos de las Termópilas, José Ángel y Jorge. Bueno, pues nada, ya hemos terminado el primer programa de la temporada. Alex, David. Pues nada, ya, sí, el primer programa. Otro más en la foto. Otro día. Más. ¿Qué temporada? Temporada, ey, que yo he vuelto, oye, que 12 más 1. Ey, que yo he vuelto a hacer temas africanos, que me los pedía mucho la gente. Lo que pasa es que cuesta mucho encontrar cosas, claro, que no es fácil. O sea, que tienes que empezar a mirarte libros, a mirarte cosas, madre mía. Entonces ahora tengo muy poco tiempo. Pero bueno, que volveré. Que aprovechamos y mandamos también un saludo a la gente que nos dice, oye, que tendréis que sacar más a menudo. Ya, pero es que todos nosotros trabajamos. O sea, que no trabajamos en este podcast. Es decir, que este podcast... Sí, nos pueden contratar como mercenarios. Sí. O sea, que nos conté como mercenarios, yo hago todos los que quieran. Eso es. Así que... Pero cobramos caro. Sí. Bueno, pues eso. Y nada, pues decir que... Alex, ¿tú querías decir algo más antes que ibas a intervenir? No, la verdad es que no. Despedir. Pues nada. Alex, ya sabéis que lo podéis encontrar en Twitter como a Alejandro HDZLUN y a David, pues fue David Nagan. David Nagan. Bueno, pues el que les habla, @gojix_salduero y nada, que estamos en todas las redes sociales. Ahí a vídeos y por haber, pero en historias.com ahí nos podéis encontrar. Ya hemos terminado. Pues nada. Ya está todo el pescado vendido. Somos una república de estas pirática. Sí, sí, sí. Esto es juntarse con 40 colegas y rápidamente. Oye, pues no dejaban de ser los tíos estos, los almogábares, pues mercenarios propiamente, y no tuvieron su propio estado, ¿no? Pues allí en... no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero era allí en Grecia. ¿Cómo era? Atenas y Neopatria, ¿no? Atenas la saquearon y luego se quedaron en ella hasta un tiempo, sí, sí, ahí mandando. Eso me hace recordar, sí, correcto. Sí. Bueno, pues nada, pues eso, el equipo A montando su propio... su propio estado. Pues nada, maravilloso. Bueno, se dice que Mónaco en definitiva era un poco así, ¿no? En fin, que era uno... los Grimaldi no dejaban de ser corsarios y tal. Una roca pirata al servicio de Francia, ¿de qué me sonara? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, chicos, venga, hala, despedirse todos. Venga, hasta la próxima. Semper Fidelis.